Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Oye, ¿ustedes saben quién canta esa canción? ¿Cómo no? Steve Wonder, Brody. Ah, así es, Steve Wonder. Oye, Steve Wonder va a dejar Estados Unidos. No. Se va a ir a Ghana porque dice que no puede con la discriminación aquí y quiere que sus nietos crezcan en un ambiente bien. Y se los va a llevar a Ghana, maestro. No. Ah, qué bien. No sabía que Ghana era un país sin discriminación. Vámonos. Así que en Estados Unidos ya no se puede vivir, es señores. Es imposible ya. Ya no, imagínense. Pues Steve Wonder se va, mi tío dijo. Oye, Steve Wonder está ciego, ¿verdad? Sí, está en video. No ve. Ah, dijo mi tío, oye, ¿y qué se gana si no ve? Dije, no, pues, tío. Oh. Eso ni es chistoso, tío. Chale. Oigan, en otro, ustedes se van a ir de Estados Unidos en una buena, Luis. Sería una buena encuesta. ¿Se va? ¿Ustedes les gustaría dejar ya Estados Unidos por la discriminación? Que nos digan sí o no. La pregunta es que nos digan a dónde van a ir, bro, a ver si nos animamos. Desenmascararías a muchos que nomás dicen por decir, ¿no? Señores, en la número 2 de las 10 de Erasmo, ¿por qué debes esterilizar las mascotas? Bueno, señores, dan los expertos una explicación de que los perros duran más, las mascotas duran más, son más sanos. Cuando tú los capas, diríamos, allá en México, ¿verdad? Son menos desmadrosos también, ¿no? Sí, güey. Y fíjate que es feo de repente, güey, capar a un perrito algo porque y luego se rascan, les ponen el cono ahí, maestro. La lámpara. Sí, fíjate que Diego ya está capado. ¿Le pusieron su lamparita? El famoso famoso Diego ya está. Órale. Fíjense, maestro, a mí me gustan las mascotitas, pero siento uno feo. Yo a mí también me tocó esterilizar a un perrito así chiquito. Y no, pero hay gente que se enoja, güey. A mí me echaron la policía, me echó la policía el vecino. Y el que le importa. ¿Él se ha metido en tu vida? Eso yo pensé, pero ya después me di cuenta que era el perro de él. No, te la bañaste, brother. Dije, ay, güey, no es mío, perdón. A Lady Gaga, hablando de perros, le robaron 2 de los 3 perritos no. que caminaba su... Pues ella tenía el dog walker, el caminador de perros. Los perros valen mucho, pero más sentimentalmente, dice Lady Gaga, y da $500,000 al que le traiga sus perros. Hoy en el show tenemos a un vato que es experto en perros y nos va a hablar de los perros French Bulldog, los perros Bulldog franceses, que son bien populares y ahorita, señores, agua se los están robando. Él nos va a platicar todo lo de esos perros, pero se los robaron. Uno se llama Koig, Koig, K-O-I-J, Koig. Koig. Y el otro se llama Gustav, como Gustavo, pero sin la O. Así llaman los dos perritos al que se los lleve, dice... ¡Tráiganme mis perros! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Roberto! Dime, sería chistoso que yo me encuentre los perros de Lady Gaga, güey, y diga, esos son. Pero digo, ¿qué tal si se los llevo? Van a decir que yo me los robé. Mejor nomás los agarro, paso por su casa y se los tiro ahí, ya, güey. Ah, pues sí. Pues sería bueno. Está bien. Pero imagínate que me alcance Lady Gaga. ¡Excuse me! Y digo, ¿qué pasó? ¿Tú me quieres a mí? ¿Por qué yo te voy a querer a ti? Porque me tiraste los perros. Te tiré los perros. Le tiré los perros a Lady Gaga. ¡Niurka Marcos! ¡Niurka Marcos, señores! La cubana. ¿Se acuerdan que aquí entrevistamos a Lupita Castro? Sí. La que dijo que Vicente Fernández la había violado a ella cuando tenía 17 años y ella estaba en San Luis Potosí. Y aquí nos platicó todo Lupita Castro. Sí. Se perdió la entrevista, la puede ver en el canal de YouTube, Erasmo y la Chocolata. Pues Lupita Castro, esta Niurka Marcos dijo, esas viejas nomás están hablando, algo han de querer. Y dijo Lupita Castro, pues qué mala onda que eso diga, somos mujeres, a mí me pasó eso, ojalá y nunca le pase, pues ya sabemos cómo es Niurka, dijo Lupita Castro. Y Niurka le contestó y no. Le dijo, oigan esto. Podría decirle otra cosa, ¿verdad? Perra y fea. perra y fea. No. Mi conclusión fue, Mirka Marcos está enojada porque, pues, ya ves que a su hija se acaba de quitar las boobies. Y sabe que su hija nunca se las va a agarrar, don Vicente. ¡Oh! Ah, no, no seas mamila, güey. Sí, quizá mi hija, no. Bueno. A mí no me metan. Ay, ay, ay. Oye, le mandaron un mensaje a Erika Garbanzo. A ver. Perra y fea. No, eso es personal. No, oye, no, bro. No pongas eso. Eres mi amigo y te quiero, güey. ¿Cómo es posible que te dijo que tú no valías lo de una gallina para la brujería? Cuando uno está enojado, uno dice cosas que no mide en el momento. Pues si me vas a embrujar, no creo que te vaya a embrujar, Garbanzo. ¿Por qué? Daniel, le dice Daniel. No creo que te vaya a embrujar, Daniel, porque tú no vales lo de la gallina. No. Muy mal, brother. Dale, échale la otra, Erasmo. Oigan, resulta que un tiempo Samsung se puso arriba en las ventas que Apple. Ah, sí, cuando sacaron la pantalla. Hace poquito. Sí. ¿Cuándo quieren la pantalla que se dobla? No, LCD, cuando sacaron la pantalla LCD, que después Apple hizo un negocio con ellos y le dieron la misma pantalla. Y ahí bueno, ahí está. Pues, señores, se vuelve a poner en primer lugar Apple, señores. ¡Yeah! ¡Vamos, mi Tim Cook! ¡Eres el hombre de la hora! ¡Tim Cook! ¿Saben qué es lo chistoso de esto? Que los que tenemos Apple, güey, celebramos, así como el Garbanzo. Como si nos diera algo Apple, güey. Al contrario, güey. Entre más venden, más suben los teléfonos. Todos son los imbéciles. Todos son los idiotas, güey. Bueno, señores, ¿en cuál vamos, Garbanzo? En la número 5. Bueno, esa fue la 5. Ahorita regresamos. Yeah. Porque regresando tenemos las otras 5 aquí con las 10 de Erazo. Escuchando el show de Erazo. Les vamos a decir qué tenemos para ahora. ¡No, qué chozazo! La risa nunca para con parodias, chistes, el chocolatazo y el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erazo y la Chocolata, lleno de locura. Suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Chido pa' escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi Chocolata. ¡Feliz miércoles! ¿Qué es jueves, güey? ¿O qué es hora? ¿Jueves? Es jueves. Throwback Thursday, maestro. Así es. Hora de poner las fotos de cuando estaban bonitos. Oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿es verdad que sí está bien enojado el Canelo con nosotros? Ahora vamos a hablar con el Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez está enojado con nosotros, maestro. Sí, ya les dijo que no. ¿Cómo? Así dijo. El Canelo Álvarez. Ayer hablamos con el entrenador de... Del Bibirín. Del turco que va a pelear con el Canelo. Señores, en la número 6 de las 10 de Erasmo, yo no sabía, pero el Champo tiene una hija que vive aquí en Los Ángeles. Ella tiene una estética, está bonita, güey. Y ella dice que no se le hace bien que hayan agarrado a Emma Coronel. Dice, ella no tiene nada que ver con esto. Y está enojada, la entrevistaron. Y yo no sabía que tenía una hija en Chapo aquí, fíjate. Ah. Sí, Rosa Isela Guzmán. Le mandamos saludos. Yo lo que digo, una cosa. Hay que ver con quién anda uno, güey. Como yo ya ni sabía, imagínate, tú andas de repente con una novia, una morra. Ey. Y no sabes ni de quién es hija. Eso es verdad, sí. Investigar, ¿no? Pues yo no sé, pero imagínate que no investigues. Ya sabes cuándo te das cuenta que es hija de un pesado, ¿verdad o no? No. ¿Cómo? Pues que un día te diga, tenemos una carne asada en la casa. Y llegues y ahí en la yarda esté tocando calibre 50 de Gerardo Ortiz. Y digas, ¡ay, hijo de la chica! ¿Quién es? ¡Ay, güey! Imagínate, tenemos una carne asada en la casa. Y tú, ¡vamos! Y oyes el grupito allá atrás y dices, ¡ay, te va a poner buena la carne asada! Y es calibre 50 y Gerardo Ortiz y Roberto. ¿De quién eres hija, mi amor? No hagas pedo tú. O te lleva la... Oigan, la número 7, fíjense ustedes que policías latinos y negros son menos violentos que los agentes blancos. Los policías negros, así dice aquí. Policías latinos y negros son menos violentos que los policías blancos. Wow. Y digo, pues tiene sentido, güey, porque los negros y latinos son que son violentos, no son policías. Esos güeyes andan echando desmadre para que los agarren los policías blancos violentos. No. Buen redondeo, chiquitín. Qué va, eso te la sacaste. Esa es una de oro, brother. Es una de platino, maestro. Pues sí, güey. Pues son gente calmada, güey. Oigan, en otras cosas, ustedes vieron el fin de semana una pelea donde un vato lo noquean bien machín, el Valdés. Yeah. Oh, sí. Oye, no, la Barchelet. Sí, qué madrina. Un peleón, estuvo en todos lados. Yeah. Y el vato lo noqueó con un así bien machín, lo dejó, le apagó la luz. No. Es más, ahí está el knockout. Luego el vato está ya noqueado, lo sientan en el banquito, va el Valdés y se hinca enfrente de él. ¿Y sabes cuáles son las palabras que le dijo? Tienes un hermano aquí, güey. Así le puso, pues, después de la pelea vas y saludas, le puso. Tienes un hermano aquí, güey. Así le dijo. Ah, qué chido, güey. Sí, aunque dicen que este vato en la mente le dijo, pues, si eres mi hermano, entonces estamos huérfanos, compadre. Dijo, ¿por qué? Digo, porque me partiste la madre, güey. Para el otro. Me sigue gustando el de la policía. Yo creo que por eso, ¿no? Porque le digo, te presto a mi mamá, porque tú ya te la partí ahorita. Bueno, en la última, señores. Bueno, en la siguiente. Sí, cierto. ¿A poco no? Sí, somos hermanos. No, sí, güey. Bueno, al menos que no quieras tener mamá, porque la que te la tuya ya. Señores, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es el equipo. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre, chiquitín? Voy a hablar de las Chivas porque tengo hambre. Alan Pulido, que juega ya en el Philadelphia Union en los Estados Unidos, el cual fue campeón robándole a Tigres en la final, maestro. Sí, un penal del tamaño del mundo, pero eso hay que callarlo para que no se oiga feo. Bueno, señores, el Chivas, dijo Pulido, dijo, ¿saben qué? Yo escuché a Ricardo Peláez que llegó ofreciendo muchas cosas. Y les voy a decir exactamente qué fue lo que dijo Alan Pulido en una entrevista que dio. Dijo, sinceramente, es una realidad que no... Ay, güey, se me metió aquí. En realidad, que no están pasando por un buen momento. Por ahí, Ricardo Peláez llegó en un momento complicado en el que permitió mucho y al final no está dando... Prometió mucho, al final no está dando nada. En pocas palabras, Ricardo Peláez prometió, dice, ¿y dónde? No, yo no veo nada. ¡Ahí está Ricardo Peláez! ¡What's up, fool! Le dijo Pulido, como ya habla inglés, dijo, offered a lot and he's not giving it up a nothing. No manches. Así le dijo. Pero yo digo, güey, si tú estás en el América, Cruz Azul, tú prometes lo que vas a dar. En Chivas no hay pedo, güey, lo que tú puedas prometer. Les digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esos vatos pelean descensos y apenas pelean para poder calificar a la liguilla. Entonces, ellos dicen que son el mejor equipo del mundo. Si ellos creen que es el mejor equipo de México y andan así, dice Peláez, pues esos güeyes van a creer que yo los voy a hacer campeones. ¡Oh! Pero ni te trabas, brody, pero ni te trabas. Ni con pinoles dejabas de chiflar. Ya cállense, mejor di que tenemos hora, maestro. Oigan, qué programa. Y es gratis el programa, ni siquiera es como OnlyFans donde pagan. Señores, aquí es gratis. Oye, tenemos ahorita a Pedro Rojas, ya están dejando pasar a la gente en la frontera, ¿eh? Ya los están dejando pasar, ahorita van a ver a quién, cómo y por qué. Además, Edwin tiene Centroamérica al aire. ¿Saben qué pasó? Hay unas palabras, una guerra. Bueno, Guatemala contra El Salvador, brody. ¿Quién lo vería venir? En los superamigos, ahí está, muy interesante. Tenemos charla caliente Sports. El Canelo Álvarez dice, ya me tienen hasta la... Bueno, ahorita van a escuchar. Oye, en la nota caliente, Lady Gaga, van a ver cuánto cuestan sus perros. Vamos con un experto en perros de French Bulldogs, AMLO. AMLO le dicen, ¿por qué no sacas a Emma Coronel? Y van a ver lo que contestó AMLO sobre eso. La parodia, mi segmento y mucho más, señoras y señores, volviendo. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte ni la risa nunca para con parodias, chistes, el chocolate, soy el maestro Dobby que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On in Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para, con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Sin llorar. Ahí está, Choco, música venezolana, porque tenemos a Pedro Rojas, Choco. Bueno, música venezolana, tenemos a Pedro Rojas, reportero de Univisión para todo el país. En el show más escuchado del país tenemos a un hombre muy profesional que, bueno, está en un trabajo ahorita y una labor muy interesante. Me imagino cuando eres reportero y estás en esos momentos, en algo histórico, pues te hace sentir muy, muy especial. Pedro, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por esa música de fondo, definitivamente te hace recordar buenas memorias. Así es. Oye, Pedro, pues bueno, ¿qué noticia de que iban a pasar personas que están esperando hasta por 2 años ahí en la frontera con Estados Unidos, están en el lado de México, van a cruzar Estados Unidos y se dice que 25 personas cruzarían el día de hoy? ¿Qué hay de eso? Bueno, cruzaron 27, ese es el número final, y la razón es porque se cruzaron varios grupos familiares entre ellos, varias familias, con padres y niños. 27 personas en efectivo de varias múltiples nacionalidades. Entrevistamos una familia de Honduras y otra, una mujer de cubana, así que varias nacionalidades. Pero en fin, estas familias, como tú lo has dicho, pasaron 2 años literalmente viviendo en la intemperie, en carpas, con lluvia, calor, mucho frío en los últimos días, allí en ese campamento improvisado que se hizo en Matamoros, al lado del puente fronterizo, luego de la implantación del programa que se conoció como el MPP, o Regreso a México, o Remain in México en inglés, que fue un programa diseñado por el presidente Trump para obligar a los solicitantes de asilo a regresar a México mientras las audiencias se llevaban a cabo en cortes vía videoconferencia, en cortes que eran improvisadas, instaladas a los alrededores de las aduanas. Esto funcionó en 4 ciudades del país, funcionó en Brownsville, Texas, funcionó en Laredo, Texas, en El Paso, Texas, y allá en San Diego, en California. Así que, bueno, se espera en general que aquí, en el caso del campamento de Matamoros, hay cerca de 700 personas. ¡Ay, güey! Wow. Hoy nada más ingresaron 27, para mañana es bastante ambicioso que sean 100 o más personas que entren. Y de inmediato algunas ya están en las terminales de autobuses partiendo para el interior de Estados Unidos, van a todas las ciudades, otros se van a quedar esta noche en el albergue de la hermana Norma Pimentel allí en McAllen, Texas, para luego poco a poco establecer su viaje ya de ingreso al interior de los Estados Unidos. Sí, oye, Pedro, entonces la mayoría de personas que están ahí en la frontera, como tú decías, en carpas, sufriendo el clima... obviamente, pues están ahí a la intemperie y hay niños muy pequeños. Cuando eligen pasar el día de hoy a 27 personas, dijeron, vamos a elegir a las más ancianos, los más niños. ¿Cuál fue la manera de ser seleccionados? Hay un criterio que los abogados denominan criterio de elegibilidad, y tiene que ver con que ellos no tengan ningún problema, con que estaban al día con sus casos de corte. De nuevo, todos estos casos son solicitantes de asilo, entonces tienen que cumplir con las normas legales, la ley que existe actualmente de ley de asilo. Ellos ya venían con algunos casos. Usualmente se les está dejando entrada a las familias que no tenían ninguna, que habían recibido una respuesta negativa de rechazo a solicitud. Oye, pero sí se ha de armar un caos ahí, Pedro, ¿no? De repente gente que quiera, no, yo también, porque vi que les ponían como una pulsera, ¿no? Correcto, eso fue para ayer, como la Organización para los Refugiados de Naciones Unidas, la ACNUR, hizo un censo en las últimas 24 horas en el campamento. A cada familia censada se le puso un brazalete, a cada persona se le puso un brazalete blanco con una letra y un número, y eso indicaba exactamente, y se les pidió que no salieran de sus carpas en el día de ayer, incluso en el día de esta mañana, para mantener un orden. Además, todo el campamento se cercó con una especie de lona azul para que no existiera personas mirando de afuera hacia adentro, y cuando las personas salieron del campamento, todo mayormente se estuvo muy, muy cercado. Yo creo que la gente de las Naciones Unidas ha tratado de respetar la privacidad de la familia. Nosotros tuvimos chance de hablar con ellos ya cuando cruzaron, ya cuando pasaron por aduana y llegaron a la terminal de autobuses de Brownsville, Texas. Ahí fue donde logramos hablar con dos familias y bueno, debe ser un momento muy emocional, debe ser un momento muy especial el de estar esperando ahí por 2 años y que de repente se haga el sueño que tenías. ¿Cuál fueron los rostros de ellos? ¿Qué viste ahí? Llorar, tristeza, alegría porque están ya finalmente, van a poder dormir en una cama. Imagínense, una cosa que nosotros tomamos por ventaja todos los días, podemos dormir en cama. Esta gente ha dormido en el suelo por mucho tiempo, en carpa, con lluvia, lodo, a calor, frío. Además, tristeza porque abandonan unos amigos que se convirtieron para ellos en familia. Estas personas se habían llegado unas a otras en este campamento por mucho tiempo y pues algunas van a extrañar a estas familias que dejaron. La mayoría de ellos son de Centroamérica, perdón Pedro, de los que venían en la caravana. Había gente de Centroamérica y mucha gente cubana, también hay alguno que otro gente también de Sudamérica y quizás venezolanos entre ellos posiblemente, porque estas familias, todo el que llegaba en los últimos 2 años, desde que comenzó este programa que se llamó MPP, que se llama en inglés Migrant Protection Protocol, toda persona que llegaba a solicitar asilo o que cruzaba ilegalmente y solicitaba asilo era retornada a México. Y estas personas terminaban viviendo en estos campamentos o albergues que estaban ubicados al otro lado de la frontera. En el caso de Matamoros hizo muy, muy icónico porque fue una situación bastante precaria. Y de hecho, en diciembre de 2019, la primera dama ahora, Jill Biden, vino cuando estaba haciendo campaña con su marido. Y ella vino al campamento, se juntó a la hermana Norma Pimentel, visitó, hizo un evento público allí y prometió a estas familias que ella iba a ayudarlos para que esa realidad se acabara. Oye, Pedro, de hecho, si ahorita estuviera Donald Trump, esto no hubiera pasado. No, para nada. Además, bajo la norma del COVID-19 y las reglas del CDC, las cortes continúan cerradas, las cortes que eran las cortes de estas de videoconferencia. Nadie podía ingresar, entonces muchas de estas familias estaban a la expectativa de saber cuando iban a tener audiencia de corte. Todo se canceló desde que comenzó la pandemia. Por la pandemia. Ahora son 100 el día de hoy, Pedro. Hoy no, 27. El día de mañana se prevé que sean más. ¿O cómo va a ir avanzando esto? Hoy fueron 27. Mañana se prevé que sean 100. Y a partir de mañana continúe siendo 100. La idea del gobierno y la idea de la gente de Naciones Unidas es que este campamento desaparezca en menos de 7 días. Entonces va a ser rápido, van a hacer todo. Oye, y esto, Pedro, ¿no va a ser como que la gente que ve las noticias o quien nos esté oyendo ahorita que diga, oigan, vénganse a familiares que están en El Salvador, bueno, en México, en todos lados, vénganse a la frontera porque ahorita escuchamos en el radio que ya están empezando a pasar la gente, vénganse para acá? ¿No crees que eso va a hacer que la gente llegue ahí? Bueno, ese es un tema diferente, pero lo voy a tocar porque es importante destacarlo. Simultáneamente a esto, en el sur de Texas se ha generado una masiva llegada de familias con niños y de niños sin acompañantes en los últimos días. La patrulla fronteriza ha hecho públicas fotos de grupos de 100 personas que están deteniendo a cada rato y son compuestos mayormente de familias con niños. De hecho, en McAllen, Texas, a una hora de Brownsville, ayer se instalaron carpas de la ciudad para hacer pruebas de COVID-19 a las familias que están siendo liberadas en la terminal de autobuses allí. Así que el mensaje no es el gobierno. La Casa Blanca insiste que ellos están mandando un mensaje al revés, que no quieren que la gente se venga, que este no es el tiempo de venirse. Pero mucha gente desde que supo que Biden iba a tomar el poder se dejó venir y está viniendo masivamente en estos momentos. Oye, Pedro, vi unos reportajes donde hay personas que incluso no pueden estar en los campamentos porque temen por su vida, porque han sido amenazados en sus países y están esperando prácticamente en la línea. Y hay algunos que los dejan pasar para que pidan asilo. Si tu vida está en un alto nivel de peligrosidad, ¿te dan asilo rápidamente o no? No y no, porque la ley, hay algo que es importante que la audiencia entienda. La ley de asilo en Estados Unidos es muy estricta. Tú no puedes pedir asilo por razones económicas, no puedes pedir asilo porque te están corriendo en tu país que no es de país de origen. Para pedir asilo hay varias cosas. Tienes que comprobar que fuiste perseguido por pertenecer a un grupo específico, por una inclinación religiosa, por una inclinación por género. Son muy específicas las leyes, entonces las solicitudes de asilo tienden a ser muy difíciles para todo, para cualquier grupo familiar. El huir de tu país simplemente porque no tienes oportunidad de trabajo, porque no tienes, el país no te ofrece buena situación económica, no es una razón de solicitud de asilo. Lo que pasa es que desafortunadamente los traficantes de humanos son muy expertos en persuadir a mucha gente en Centroamérica y en otros países a decirle, te puedes venir, que ahorita es el tiempo de abrir. Desafortunadamente sí los van a aceptar, pero eventualmente en las cortes estos casos no van a proceder. Por eso es que es importante. Eso es bueno destacarlo, que por eso es que hoy se hizo este filtro y el término que utilizó la abogada, elegible, es decir, casos que tienen basamento para poder ser calificables dentro de la política de asilo. Por eso es que yo estimo que quizás algunas de estas familias que ya sufrieron una negación, que les renegaron el caso y que ellos lo que hicieron realmente fue apelar, pues van a tener una situación un poco más complicada para ingresar. Pues buenas noticias, Pedro, para esas personas que esperaron tanto y ojalá que pronto pase esto. Y bueno, es Pedro Rojas, venezolano, reportero de Univisión, ahí en cerca de donde está sucediendo todo esto. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Dónde te seguimos en las redes sociales? @P_Rojas en Twitter, estoy @PRRojas en Instagram, y Pedro Rojas Univisión en Facebook, y obviamente pues en Univisión, en todas las plataformas, allí estoy siempre, y siempre a la orden para compartir toda la información posible desde acá, desde Texas y del sudoeste de Estados Unidos. Muchísimas gracias, ahí lo vamos a poner en nuestras redes sociales, su información para que lo sigan y estén informados. ¡Volvemos! ¡Viene, Choco! ¡Centroamérica al aire! ¡Sí, Centroamérica al aire! Ahorita viene aquí en el show más chido de las tardes, como todos los jueves. ¡Eso! El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. ¿Qué onda, primo? Primo, aquí Erasno. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado. Y por tiempo limitado, Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien. Vayan a harris.com/Erasno para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad. Vienen de Alemania, ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasno. Centroamérica al aire. Hoy no se han oído los cañonazos, así que ya no me siento salvadoreña. El Salvador, yo. Guatemala. Centroamérica al aire. Pero aquí nadie puede venir, que si tienen asco del coronavirus, que hacen aquí. Honduras, sí, Nicaragua. Centroamérica al aire. Sorprendiendo de este gobierno, hijo de las 3,000 de la Bukele. Costa Rica. Centroamérica al aire. En Eras y Chocolata con Edwin Román. Me quitaron los pichingos. ¡Bum! Los pichingos. Te quiero más y más en mi mundo. Bueno, aquí tenemos el espacio para Centroamérica en el show de la Chocolata y lo tenemos a Edwin de Guatemala. ¿Qué onda, Edwin? ¿Qué está pasando en El Salvador y Guatemala el día de... Bueno, también en Honduras, ¿no? Sí, Chocolata, vamos a empezar con algo muy importante. Las elecciones en El Salvador son este domingo 28 y 5,389,000 personas saldrán a votar por diputados y por alcaldes en todo El Salvador. Bueno, Chocolate. Debería, ¿no? Sí, pero lo que a mí me trajo a colación el día de hoy, más que todo, es de que también se iniciaron las clases, el ciclo escolar en Centroamérica empieza de enero, generalmente. Uy, ¿ya de enero en a ir adelante? A la escuela. Van a tratar de hacerlo, Chocolata, pero lo atrasaron un mes y empezaron ahorita en febrero. Y lo que hizo el presidente Bukele, comparado con lo que hizo el presidente de Guatemala, me trajo a colación a ponerlos en una batalla, Chocolata. Oye, a ver, antes de ir con la batalla, Choco, yo mi pregunta es, ¿Edwin podrá superar estas frases ya conocidas en este segmento? Escuchemos. Ahora tendremos nuevas frases para este programa, Choco, oye esto. Lo único que pasó fue que les quitaron los pichingos. De su gobierno, hijo de las 3,000 p*** de Nayib Bukele. Pero, hijo de las 6,000 p***, no son 3,000, son 6,000 p***, clase de p*** que son. Ay, que si tienen asco del coronavirus, ¿qué p*** hacen aquí? Si el coronavirus no mata. El que está matando al pueblo son estos hijos de la gran puta que se dicen ser diputados. No es posible que nos miren la cara de majes. A las 6 de la mañana los aviones, ¿verdad? Que hasta lo despertaban a uno. Los cañonazos que sonaban antes, hoy no se han oído los cañonazos. Así que ya no me siento salvadoreña yo. Qué bárbaro. No creo que lo supere, Erasmo. Yo tampoco. Yo tampoco, no creo, lo dudo mucho. A ver, Edwin, ¿qué tienes el día de hoy? Chocolate, aquí está la batalla entre el presidente Yamatei, quien nos dice qué es lo que está dándole a los estudiantes a nivel nacional. Y luego está la voz del presidente de Bukele. El presidente de Guatemala contra el presidente de El Salvador. Presidente de Guatemala, Yamatei, round one. Todas las escuelas, el 100% de las escuelas, tienen hoy todos los materiales en el primer día de clase, en un hecho sin precedentes en la historia de Guatemala. Pero también quiero agradecer a la empresa Wi-Fi por la donación del internet y a la República de Corea por la donación de las 20 computadoras con que se equiparon el laboratorio de cómputo. Presidente de El Salvador, Bukele, round one. Pero eso de centros de cómputo se hizo hace 30 años en el mundo. Ya no estamos para centros de cómputo. Es que, número uno, las computadoras se van a entregar al 100% de estudiantes del sistema nacional, el sistema público, con internet, con Windows, con Office, y donde todos los maestros estén capacitados para usarla. Chocolata, a El Salvador ya llegaron las computadoras, ya llegaron las vacunas. En Guatemala estamos valiendo papura. Bueno, no puedo decir esa mala palabra, ver, pero... ¿cómo que Corea, gracias a Corea que nos dio 20 computadoras, hoy aquí nos juntamos y les mandamos 40, ¿no? Chocolata, estaban hablando de una pequeña escuela en el departamento de Alta Verapaz, donde hicieron la inauguración. 450 millones de dólares solo en computadoras de parte del presidente Bukele en El Salvador. 95 millones de dólares de... ¿Cuánto dinero se están robando estos políticos que estarle perreando a otro país unas computadoras? O sea, mandaron 100. Y luego lo que exacto, puede ser. El presidente de El Salvador tiene razón, ya no estamos en el programa de cómputo, ¿no? Ya. El Salvador se va a convertir en el primer país en Latinoamérica, Chocolata, en darle computadoras a cada estudiante de que está ahí, o sea, no importa, desde preprimaria personal. Desde preprimaria hasta la secundaria, Chocolata, hasta preparatoria. Él dijo que a los maestros, ¿no? No, a todos los estudiantes y a los maestros. A los maestros los va a instruir para que puedan dar esas clases a distancia. Además, ¿quiénes más se enojaron con lo que está haciendo el presidente Bukele, Chocolata? Porque estamos en elecciones. Pues los diputados de la oposición, Chocolate, están diciendo que esto que está haciendo es una campaña proselitista a favor de los diputados. Pues de puede partido. Ser. Bueno, no. Es que puede si, ser. Edwin, es que si sí. Tú... ¿En la pandemia cuándo tiene? Más de un año. Sí. ¿No? Claro. Entonces, ¿por qué hasta ahora, cuando vienen las elecciones, va a empezar a dar computadoras Bukele? Porque el ciclo escolar empieza ahorita, Chocolate. Sí, no, lo de las vacunas. El año pasado. Pero la propuesta viene sí. Antes, ¿no? Sí, sí, claro. Además, también está inaugurando carreteras y todo eso. Y eso es lo que dicen los diputados enojados. Ya sabemos a quién apoyan. Dice que 15 días antes de los eventos electorales y 30 días en el caso de las instituciones autónomas y centralizadas, no puede inaugurarse ninguna obra. Al presidente no le importa la legalidad. Él lo que quiere es hacer show, lo que quiere es ganar votos, no le importa el Estado de Derecho ni las reglas. Esto no es permitido y no solo eso, acaban de hacer inaugurar un programa de computadoras. Me parece que al Ejecutivo no le importa, no le interesa el cumplimiento de la ley y tienen ellos que cumplirla. Aquí no es de querer o no querer, hay que cumplir la ley, parando las inauguraciones y sancionando, como dice la ley, a los que sean responsables. Hay una ley que se escribe, sí, y las leyes no están escritas solo para que obviamente alguien se burle, es para que se respeten. Y hay un periodo en el cual ningún funcionario tiene que inaugurar obra, ni tiene que entregar nada, porque no se pueden utilizar los impuestos de los salvadoreños para hacer campaña proselitista. Está prohibido por constitución. claro, ahí, o sea, ya no hay, una ley, ya no hay inversión del partido, es parte de lo mismo que está el pueblo, ¿no? Este 28 de febrero estarán votando por 84 diputados, serán los que tienen que elegir para la Asamblea Legislativa, 654 candidatos, Chocolata. ¿Cuándo es la votación, Eugenio? Es el domingo 28 de febrero, se llama, es conocido como el 28F en El Salvador. Eso es lo que está pasando. Chocolata, nos vamos a Honduras, donde hacen arrestos muy, muy... No sé si puedo decir esto, si esto es Dilo. Parte de... Ok. Una maestra, una directora de un colegio y el esposo están abriendo su carro, Chocolata. No. Están abriendo su carro. ¿El carro de quién? El de ellos. El de ellos. Estaban bajando el carro. La maestra. Estaban bajando el carro y se van a su colegio a dar clases. Llegan y son arrestados, Chocolata, por los policías y les dicen, están arrestados. ¿Y por qué? Dicen ellos. No les vamos a decir. Y se lo llevan a la jefatura. Wow. ¿Y qué? Si el carro que estaba a la par del de ellos tenía drogas. Y entonces estaban vinculándolos a ellos con ese carro. A ver, si vienen a catear la casa de los vecinos y llevan droga y me llevan a mí por vivir a un lado. Los señores estacionaron a un lado de un coche que tenía drogas. Exacto. Y ya por eso se los llevaron. Ahora creen que ellos están vinculados con ellos. Y toda la gente, los maestros de la escuela y los vecindarios, llegaron a protestar para sacarlos de ahí de la jefatura. Pero hay que ver, Choco. Yo la verdad, yo no confío en los... confiaba en los maestros de antes. Los de ahorita ya son muy rateros y todo, ¿no? Bueno, eso sí, ahorita en las escuelas piden y piden los maestros, el gobierno les da y todavía ellos piden y piden. Y lo que pasa es de que el carro está... Y diablito, güey, lo que está diciendo este güey. ¿Por qué los maestros piden y piden, aparte de lo que ya les da el gobierno? A ver, escuchemos a la señora que arrestaron ya a los maestros. Oh, no, estos son los maestros que están protestando para que la suelten y te digo en qué terminó todo eso ayer. Sí, mi nombre es Lourdes Rápalo, estamos aquí por una causa injusta contra la directora del Instituto Departamental de la Independencia, que es nuestra jefa. Es nuestra jefa y la han detenido injustamente. Y entonces estamos pidiendo libertad para ella. ¡Libertad! ¡Libertad! Pedimos la liberación de su esposo también. Porque él por defender los derechos de su esposa, lo tienen ahí metidos estos bárbaros con unos perros desgraciados. O sea, perros desgraciados. Maestro, no quiero que diga ahí nada, que solo por defender a la esposa uno también se lo lleven. No, pues aquí por lo menos yo, si hubiera sido al revés, yo creo que la mujer lo deja, ¿no? Si lo hubiera dejado, ¿cómo no? Ya hay. Metidos estos bárbaros con unos perros desgraciados. ¿Me salvé? No, creo. O sea, está bien, aguanta esa última frase, pero no creo que la superó al de los pichingos. No, luego la del otro día donde se agarraron, que revuelve lo robado. ¿Cuándo volver lo robado? ¿Cuánto te robé? Todo lo que ha robado el FMLN, no, ¿te vas a hacer de ellos? Yo, ¿cuánto por te robé? Por eso, como gente del FMLN que yo, le pagaron, te roba también. ¿Cuánto te robé? ¿Cuándo lo va a devolver? ¿Cuánto te robé? ¿Cuándo lo va a devolver? Decime cuánto te robé. ¿Cuándo lo va a devolver? ¿Cuándo lo va a devolver? Decime cuánto te robé. ¿Cuándo lo va a devolver? Y te lo devuelvo. ¡Devuelva lo robado! ¡Grítelo! ¡Devuelva lo robado! ¡Marche con Tony! ¡Desmárquense! Tienen la capacidad de debatir. ¡Eso! ¡Yo estoy con él! Cuando no tienen la capacidad de debatir, ¡grita! ¿Por qué grita? ¡Devuélvalo robado! ¡Devuélvalo robado! ¡Devuélvalo robado! Ya ven cómo no tienen la capacidad de debatir. Oye, bueno, pero ese les dice, dime cuándo te robé para regresártelo, y empiezan a gritar. Sí, porque yo creo que no tienen alguna respuesta, ¿no? Oye, Choco, vi la mañanera de Obrador hoy otra vez. Yo sé que al ratito vamos a hablar de Obrador y lo de Emma Coronel, donde le dicen, saca a Emma Coronel. Ahorita vamos a ir con eso. Pero él siempre dice, tengo otros datos. Y es muy interesante, y puede ser que sí. El problema aquí, o como dicen el pedo, es de que nunca los hemos visto los otros datos que él dice que tiene. Eso es verdad. ¡Ya, hombre! No, pero es verdad, Erasno. Bueno, pues ahorita regresamos después de este Centroamérica al aire. Es todo, Edwin. Eso es todo, gracias. Y nos pueden escuchar también en Radio Me Llega con Y.com. Radio Me Llega.com, Edwin Román. ¡Pum! Órale, ahorita vienen los super amigos y tenemos también, señoras y señores, un doctor. Choco, ¿qué dijo el doctor? Bueno, están hablando de que la gente se puede quedar estéril. El doctor está hablando sobre la vacuna y cosas muy interesantes también. Vamos a tener el día de hoy En charla caliente, el Canelo Álvarez se enojó, pero está enojadísimo. Con ustedes, van a ver por qué con ustedes están. ¿Por qué con nosotros? No. Tenemos a Lady Gaga, le robaron sus perros. No. Vamos a tener una persona que vende perros, van a ver cuánto cuestan los perros de Lady Gaga, viene la parodia. Y mucho más aquí en el show de Erasmo y la Chocolata. ¡Eso, eso! Lo que pasó fue que les quitaron los pichingos. Es el podcast más chido, yo con ello me río. Erasmo y la Chocolata, cuando quiera puedo escuchar. Tú y yo somos el uno para el otro. ¡Otro! Es una muchachita de 13 años, sale de la escuela y se va con un tipo a un hotel, tienen sexo. El hombre, estamos hablando de un chico de aproximadamente 23, 24 años. Y bueno, el hombre la tenía en el hotel, dicen que tuvieron sexo. Esto es lo que sucedió. Pero antes de darles la nota, voy a ir con el público para que me comenten de quién es la culpa que una niña de 13 años... Bueno, una niña ya no es un adolescente, ¿no? Sí, a los 13 es adolescencia. Sí. Bueno, ¿qué hace que un adolescente de 13 años termine en el hotel de un... termine en el cuarto de un hotel teniendo sexo con un mayor de edad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el culpable o los culpables de esto? Erasno, ¿qué tienes ahí? Oye, Choco, hablando de eso, te voy a dar dos rolas, dos canciones que hablan de gente que anda con menores de edad. Una de ellas, de esas rolas, es esta. Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Bueno, creo que escuché esa canción y todavía dice, era muy inocente, ¿no? Amo su inocencia. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores. Amo su inocencia, 17 años, menor de edad. Ahí te va otra, Choco. Amigos, tuve una novia. A la edad de 14 años, era muy joven. No. Faltaba la experiencia. Sí, señores, creo que le va a faltar experiencia a los 14 años. ¿Cómo no le va a faltar experiencia? Por favor, ¿no? A ver, ¿cuál? A ver, también, Doggy, tú que según los hombres y todo, ¿por qué un hombre mayor de edad, como de este chico, por ejemplo, que hablan que tenía alrededor de 20, 23, 22, 23 años, ¿por qué termina con una joven de 13? Bueno, puede haber muchos trastornos que vivió alguien así, tal vez rechazo, no tiene una seguridad en él, entonces termina pues acaparando a alguien que tiene una mentalidad pues más, se puede decir, fácil de... inocente, sí. que bueno, son inocentes cuando les conviene y cuando no. Pero entonces pueden esas chavitas, 13 años, puede ser que sus papás de repente no les compren un celular o no las saquen a ningún lado. O no les compren unos tenis, puede ser, digo, es una de las cosas, de las miles que pueden suceder, Choco, que terminan escapándose, yéndose o haciendo este tipo de cosas. Pero no hay razón para hacerlo. ¿Por qué terminan haciendo estos brodis eso? Es lo que yo veo, son brodis que están enfermos, tal vez ellos los abusaron, yo no sé, porque para mí no cabe de otra. En inglés se dice, they got no game, no tienen game, no terminan tienen con juego. Una niña, no tienen más. O sea, son unos losers, perdedores. Terminan con menores, como los que mandan dinero allá a jovencillas de 18, 19 años, aunque crean, y aquí ya tienen 30. Se la están comprando, es lo que es. Bueno, a ver, vamos. ¿Quién es el culpable de que una niña de 13 años termine en un hotel haciendo esto? La niña de 13 años fue rescatada de un predador sexual que la mantenía en un cuarto en un motel tras sustraerla de su escuela, informó la oficina de alguacil de la ciudad de Volusia en Florida. Según el reporte, la semana pasada el oficial de la oficina del alguacil Royce James había emprendido una búsqueda por la comunidad tras recibir la alerta de que un menor de identificaba había desaparecido después de la escuela. Las autoridades sabían que la niña había sido visitada por última vez cerca de las 6:15 de la tarde. ¿A las 6:15? Visitada. Vista, perdón. A las 6:15 de la tarde. Y que nunca llegó a la casa ni al juego de básquetbol al que debía presentarse el jueves, dijo la oficina de alguacil. Todo salió a la luz cuando una amiga desaparecida dijo que la gente, la víctima, planeaba encontrarse en un motel. Oye, pero ahí ya cambia la historia. Una cosa es que al inicio dice, como que se la robó. Y no es cierto. La amiga dice, ellos planearon ir ahí, ir al hotel. Bueno, entonces su amiga dice, la verdad es que mi amiga ya había planeado con este hombre encontrarse en un hotel y lo conoció en internet. Y entonces dicen que su nombre empezaba con la letra T. La amiga también dijo que James creía que la víctima fue recogida en una tienda del Dollar General en Oak Hill. James revisó imágenes de video del Dollar y encontró evidencia de que la víctima estaba, de hecho, en la tienda. Un empleado le dijo a James que la niña estaba esperando que alguien la recogiera, según la policía. Ahí está, entonces la morrita dijo, ahí nos vemos en la tienda del Dollar. Ahí pasas por mí. James comenzó a buscar a los moteles locales, trató de hacer y coincidir con la imagen de la víctima, con los registros recientes, según la policía. El tercer motel registró, ahí lo encontraron, a James. Bueno, pues ahí lo encontraron con el nombre de Tyler Thompson, con una dirección fuera de Orlando. La cosa es que la niña se quedó de ver ahí. Oye, Choco, dicen que el rescate de la niña, pero si la amiga no hubiera dicho eso y ella va y hace lo que iba a hacer rápido, nadie se hubiera dado cuenta que se aventó un... Va y regresa a su casa y ¿sí? Después tal vez con alguien más. Sí, sí. Y que no está a cañones. Muy bien, vamos con... aquí estamos viendo una niña que encuentra a alguien en redes sociales, se enamora o que quiso tener su experiencia sexual, dice, ven, recógeme, y así sucedió. Vamos con un par de llamadas. Lucía, ¿qué opinas de esto tú? ¿Quién tuvo la culpa aquí? Hola, Choco. Hola. Pues yo opino que en primer lugar la culpa la tienen los papás y pues en segundo lugar pues la niña, porque a esa edad yo considero que es pues una niña para tener sexo. Para ti la culpa es primero los papás, en ese orden, después sí. La niña y el hombre sí. Que sabe que es ilegal andar con una de 13 años, él que al último. Pero se supone que él no sabía que ella era menor de edad, sí, ¿o sí? Si tú sabes que va a la escuela, está en la junior high, yo no conozco una niña de 13 años que esté, sí, o una de 18 años que esté en la junior high. Era mañoso en este cuatro. No, pero a ver, yo estoy en lo que dice Lucía y yo no defiendo lo que hace el Brody. Él la recogió en el Dollar, se conocieron en internet, la amiga dijo, y hay chavitas ahorita, Lucía, no me vas a dejar mentir, que tienen perfiles donde tienen fotos que parecen de 20 años, cómo se visten, cómo hablan, ya tiene más verbo que una muchacha de 20 años, ¿o no? Sí, sí, es correcto. Pero para mí es muy importante que los papás recojan a sus hijos de la escuela, o sea, igual si mamá quiere trabajar, que se busque un trabajo en la noche y papá de día, para así estar al pendiente de tus hijos, porque si no, todo esto va a pasar y es un problema en este país más que nada. Oye, Lucía, pero también no tanto llegar a ese extremo, también a veces los niños están en la escuela, esto, los jóvenes o los adolescentes, y tú estás trabajando y yo creo que es más tiempo de calidad, ¿no? Tiempo de calidad de compartir con los hijos fines de semana, vacaciones, obviamente tiempos libres, porque también es como que no los puedes dejar un ratito, también hay que darles confianza, pero yo creo, Doggy, sí, que no hay, el hombre aquí es el culpable. Sí, claro. Sí, güey, sí, él es el sí, que... Sí, sí, sí. O sea, perdona. Ok. Aquí Lucía tiene un punto. Ni siquiera sabemos qué edad tiene la niña. Hay chavas que hasta tienen IDs falsas. Yo las he visto en los antros, güey. Las sí, hemos visto, Garbanzo. Usan IDs, se visten de una forma, hablan cosas. Aquí el punto también son los papás, Choco. A ver, tiene 13 años. ¿Quién le compró el celular? Ok, ¿quieres celular? ¿Vives en mi casa? Te voy a estar checando tus redes sociales. Como yo le dije a Crucito. Tú, aquí estás, yo te voy a checar y no te voy a decir cuándo ni cómo. yo te voy a estar checando tus redes sociales, tu, porque él tiene ahí sus redes, y obviamente privadas, y te las voy a estar viendo. Todo, de repente te voy a caer como el FBI. No tiene ningún problema porque no oculta nada, creo. Entonces, les dejan libres. Mijo, yo trabajo para ti, toma tu celular, lo que tú quieras. Bueno, también es verdad, ¿cómo una niña de 13 años se pone de acuerdo en internet y nadie sabe? ¿Tú, Lucía, tienes hijas? Sí, tengo una niña de 2 años. De 2 años, bueno, ahorita viene, sí. Viene lo bueno. Te agradezco mucho tu opinión, Lucía. Gracias, saludos a todos. Saludos, Lucía, si quieres quien te la cuide, aquí estoy yo, bebé. Oh, my God, ¿qué es eso? A ver, Garbanzo, ¿qué ibas a decir? Oye, pero también el fulano, ¿no, Choco? O sea, por muy cuate que, o por muy grande que se vea, o sea, tú no vas a hacer una cita con una niña, o sea, aunque sean 18, y vas a recogerla misteriosamente, o sea, tú... Eres muy responsable. ¿Cómo vas a ir a recoger a alguien de una Dollar Tree? O sea, no, tienes que estar enfermo. Oye, o sea, a ver, Garbanzo. Garbanzo, o sea, si todos los vatos que están oyendo ahorita y toda la gente en el mundo no pelara a las niñas, no pelara a las menores de edad, no pasar esto, güey. La culpa es de los vatos. Ahí está, maestro. Diga lo que usted diga. Es ilegal andar con una menor de edad. Si todos dicen, es neta, las morrillas ni se van a querer poner con un vato, porque si no nos pelan, nadie quiere, pero las morrillas saben que le van a llegar a vatos enfermos, güey, y hacen eso. Sí, totalmente de acuerdo, pero eso es en el mundo ideal. Bienvenidos a la realidad, mis muchachones, bienvenidos aquí al planeta. Hay güeyes que, aunque sepan, y hay otros que se van a hacer güeyes, y van a decir, ah, yo no sabía, brody. Y sí, vete a sus perfiles, o vete a... en la calle. Hay chavitas, Choco, que salen de su casa con una ropa y traen la bolsita... y tienen otra ropa, las amigas se las prestan. Y ahí dices tú, y hay historias. Bueno, pero entonces ahí es lo que tú dices, Doggy. Tú estás encima, por ejemplo, de tu niño, ¿no? De Crucito, y te voy a caer. Entonces también las mamás y los papás deberían estar en sí igual. O sea, ¿sabes qué? A ver tu mochila, tu bolsa, a las 6:30 de la tarde, claro, en una Dollar Tree. Claro, o sea, que no sí, manches. Porque no, tú eres el policía. Tú eres el retén de tu niño. Digan lo que digan, que se enojen, que... El problema ahora es que les están dando mucha privacidad. Ahora resulta que los que crecimos en un cuarto, 2, 3, ahí... Ahora resulta que los niños están en un cristal, privacidad. Pon el seguro. No. Claro que no. Pues Choco, es muy importante que ahora los papás mandilones... Porque es lo que es. Antes teníamos una generación de papás, mira, duro. Ni te decía nada más, se te quedaban viendo y decías tú, te orinabas en los calzones. Hay guangos ahí de los papás de, no, pues es que si yo no digo, te me va a escapar por la ventana. Prefiero tenerla aquí. Oye, estaría muy padre, tal vez podríamos hablar de eso mañana o la siguiente semana, pero me gustaría que me llamen ahorita para que guarden línea. ¿A ustedes se les ha escapado su hija? ¿Se les ha escapado su hija para irse con el novio? Porque parece que aunque tú les des libertades, en ocasiones ni eso es suficiente. Es que es lo peor, darles las libertades que ellos... Ellos te piden libertades, pero abusan. Oye, maestro, entonces si yo ando en las redes sociales y veo una morrita que no parece menor de edad y está bien acá y dice, tengo 18. Y luego te dicen, ya va a cumplir 19. Y está bonita y todo. Y la morra la ves cotorreando, habla así como una mujer grande ya. Y le digo, vamos a echarnos vamos al parque, ¿verdad? Vamos al parque. Y que a Simón, y ahí te metes una agasajadilla con la morra. Te gusta y todo. Y nunca sabes que tiene 17. Es lo que te digo. Tacanico. Revisa ID. Güey, pero... Y se dicen, ay, no tengo... Pues entonces, no adiós, va, vete, compadre. Creo que te metes que una bronca. Uno de adultos sabe, güey. O sea, a ver, estamos como... hablando así con ritmo, diablito. Uno de adultos sabe si es niña o no. O sea, no tampoco, sabe. Sí sabemos. No. Come on, man. No estamos... Sí. Un adulto no sabe. Bueno, no se puede ser. Oh, claro, oh, no sabía. No, hay características que tienen los menores, man. Entonces, eso de que no saben el vato son excusas, man. Y el problema es de esto, que muchos de los niños el día de hoy... se la pasan ahí en los tablets, en los teléfonos, y son, obviamente es culpa de los padres, y luego también porque los niños, cuando no les pone atención a los niños o niñas, ellos ven cosas a través del YouTube y todo lo que están viendo y quieren ser parte de. Entonces es por eso que ellos tratan de imitar eso. Y claro, si viene un vato y se la chulea, tiene una una troca chida o un lowrider o lo que sea, pues ellos quieren ser parte de. Entonces de ahí son hay la desconexión. Yo creo que dijo el vato, voy a venir en la mamalona y tan run run. Viene mi troquita. Y esto no fue en Houston, porque ahí van a ver las nalguitas. Pero esto fue allá en Miami, Choco. Pero es muy cierto lo que dijo Doggy en de hoy, de que la gente día de hoy, porque lo sé, hay muchos padres que tienen miedo de chequearles sus tablets, sus teléfonos. No, ustedes son los policías. Les tienen miedo ya a los niños que, hoy, bro. Tienen que ir a ver. ¿Qué les tienen miedo, malditos escuincles? Ven acá, órale. ¿De qué les van a tener miedo? ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe? Yo creo que los papás, yo creo que no es tanto miedo, sino es como... Yo te voy a decir por qué, güey. Porque ahorita hay tantos psicólogos y todo diciendo, ah, no sé qué, a mi hijo, contrátalo bien para que él se... Bueno, a ver, vamos con la última llamada. Susana, ¿qué opinas de esto? ¿De quién es la culpa sobre esto? Pues ya lo dijeron, la culpa es de nosotros los padres, que no podemos atención a nuestros hijos porque nos las pasamos ocupados. ¿Tú crees que a veces, ¿tú crees que a veces los papás, Susana, confunden el estoy dando un teléfono, tienes tu cuarto, tienes tu tele, tienes tu Netflix, tu YouTube, tienes todo, hijo, ¿por qué me haces esto? ¿Lo confunden con ponerle atención? Eso es lo malo, que les damos todo. Y eso, pues, a veces malagradecido, hacen estas cosas, pero nosotros como padres tenemos que, pues, estar ahí siempre, sabiendo qué es lo que están haciendo. Es muy difícil, como dicen, muy difícil. Checar el celular y todo eso. Sí, estamos en una, obviamente, en tiempos muy difíciles con la tecnología, por eso es sí. Que si van a ser papás, si van a ser mamás, hay que tener en cuenta que no es algo fácil, ¿verdad? Claro. No, para nada, no es nada fácil. ¿Cuántos tienes, Susana? ¿Cuántos hijos? Tengo dos. ¿Y que son así de tu esposo? ¡Oh, my God! ¡Qué bárbaro! Gracias nomás por le dio risa. Gracias por llamarnos, Susana. Ya, se está fue. Estar al pendiente de nuestros hijos. No siempre se puede el 100%, pero mientras se pueda. Porque estamos en un mundo tan podrido que ahorita hasta los pedófilos quieren sus derechos y como que ya. Eso no. Los quieren derecho. Sí, es cierto. Bueno, gracias. Cuídate mucho, Susana. Volvemos con más aquí en el show de la chocolata. Viene el chocolatazo. La cuarta parte del choco. Ya es la final. No se preocupe. Oye, mucho sexo en este chocolatazo. Oye. Choco es porno, ¿eh? Si sus niños escuchan el programa, son culpables ustedes. Ya volvemos. Ahí viene la cuarta parte del chocolatazo. Y terminando, el Canelo. El Canelo está enojado con Eras de la Chocolata. ¿Por qué? Después de chocolatazo van a ver, dijo el Canelo, me tienen hasta la Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolata, el podcast de El Show Más Chido todas las tardes. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, público, llegamos a la cuarta parte de este chocolatazo. Increíble lo que se viene ahorita. Esta es la cuarta y última parte del chocolatazo a El Salvador. Todo empezó muy bonito. Se dice que es fiel y que no me engaña y que ella me extraña demasiado, que me quiere, que me ama y que le hace falta hablar conmigo. Obviamente todo era mentira de Rosa Maribel porque con el lobo habló de todo. ¿No hay problema que te hable sucio? Está bien, no hay problema. Estoy viendo tu foto y digo, esta mujer no la voy a dejar salir del cuarto en unos 3 días. Ay, ay, ay. ¿En serio? O sea, mi parte es muy grande, estoy muy dotado. Ay, Dios mío. Ya quiero escuchar que digas, Carlos, hazme tuya, mi amor. Sí, qué bonito se escucha, sí, ¿verdad? Pero se escucharía mejor con tu voz. A ver, dímelo. Carlos, haz lo que quieras conmigo, mi amor. ¿Mm? Ay, Dios mío. pero este es un sueño por el momento. Eso fue solo un cachito de lo que pasó en la primera, segunda y tercera parte, y aquí está la última y cuarta parte de este chocolatazo. Si tú tuvieras a alguien, ¿lo engañarías? ¿Cómo así? ¿Por qué me pregunta eso? ¡Oh, no! Me daría miedo sentir algo por ti que después me digas que tienes a alguien. Claro que no, pues sí. Imagínese usted cómo me pone a creer usted eso. Es mejor decir la verdad. Todo con la verdad es mejor. Yo si tuviera alguien conmigo acá, yo no estuviera hablando con usted. No me gusta mentir, pues, porque si yo miento, yo sola me estoy engañando. Dijiste, si yo tuviera alguien conmigo acá, o sea, ¿tienes alguien en otro lado? No. No por eso es un decir. Te lo digo porque hay mujeres que dicen, no tengo a nadie, y después te das cuenta que tiene a alguien y dices, sí, pero no tengo a alguien aquí, lo tengo en otro lado. No, claro que no. Solo por ser tan honesta, te mando un besito, mira. ¡Mua! Gracias, igual. ¿Te gustó? Uh-huh. A ver, mándame uno tú. Ay, Dios mío. No, es que no puedo mucho porque me están viendo. Ah, es verdad. Ya que estés solita, haces un video y me mandas un besito. Uh-huh. ¿Segura que me lo mandas? Pues sí, porque usted dice, pues. Así me gusta que hagas lo que yo quiera. Y también me gusta de ti que tú no echas mentiras. Uno hay que ser sincero, ¿no? Sí, porque luego hay mujeres que tienen hombres en Estados Unidos y luego los niegan, dicen que no tienen a nadie. ¿Ya le ha pasado así a usted? La verdad, sí. Me estaba enamorando de una mujer que dijo que no tenía a nadie, pero tenía un hombre en Estados Unidos y ella le decía a él que lo amaba. El hombre le mandaba mucho dinero, pero ella era bien mentirosa. Ajá. Ella lo conoció por internet, lo enamoró para que le mandara dinero. Uh-huh. Por eso te pregunté que si no tenías a nadie en Estados Unidos. No tengo a nadie. Si tuviera a alguien así, ¿para qué quiero más, pues? Si con uno es suficiente. No, y luego con 9 pulgadas, imagínate. Pues imagínese. Suficiente, no hay que pedir más, ¿verdad? ¿Ya quieres tenerlas? Claro que sí, pues sí. Ahí está, Chocolata. Wow, pues ¿qué opinas de todo esto, Julián? Bueno, pues ya escuché toda la conversación y eso es lo que yo quería escuchar de ella, ¿me entiendes? Y yo, pues, la mera realidad, pues estaba en esos planes de mandarla a traer ahorita para este mes de marzo, y esos eran los planes. Yo estoy aquí en Estados Unidos y escuché toda la conversación de ella y cómo que es mentirosa, que dice que no tiene a nadie, y entonces que soy yo para ella, si supuestamente me dice que soy el amor de mi vida, que me extraña y que no sé qué. Hoy contéstame, Rosa. Rosa, no, pues no va a contestar porque pues ya se le cayó cantón. Y bien se lo dije yo, ya vas a ver que cualquier día, todavía hoy en la mañana le pregunté, le digo, oye, ¿tú me quieres, me amas? Para mí usted es el amor de mis ojos y que no sé qué y que no sé cuánto. Y todavía, no sé, ya le voy a decir, parece que fue el viernes, no sé qué de estos, le mandé yo $100 para que fueran porque no tenían ni para la comida. Pero no se vale esa jugada así, no se vale con esa mujer así. ¿No? Y ahí está, porque se escucha su respiración. Y ya una señora, pues ya una mujer ya de adulta. Contéstame, Rosa. Todavía ahorita en la mañana te voy a poner una recarga, que hasta dejé de hartar por irte a poner la recarga ahí con lo que me pagas. ¿Qué significa dejar de hartar? No, o sea que dejé de comer mi hora de lonche, y en mi hora de lonche que iba a almorzar, salí a la carrera y a ponerle una recarga a ella de mi trabajo, porque está como unos 5 o 10 minutos para ir a poner la recarga de donde yo trabajo. A eso me refiero. Wow. Recarga es la que yo le voy a dar, Choco. Qué bueno, ¿me entiendes? Pues qué bueno, créeme lo que como hombre me pongo a tu lado y te felicito porque sos un hombre, la mera realidad, mi respeto para tu persona y me quito el sombrero por tu persona. Por eso yo le dije a la Chocolata, yo quiero que me la haga el lobo y gracias por abrirme los ojos, sé que ella no va a contestar y yo creo que sería sinvergüenza si me vuelve a hablar. Creo que ya no te va a contestar. No, es que no va a contestar. Pero al lobo sí le contesta. A ver, lobo. Rosa Maribel. Dígame, ¿qué me quiere decir? Oh, no. Mira, dame un minuto. Ajá. Es que la verdad sí me gustaste. Rosa Maribel, escúchame. Dígame, lo escucho. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que nos gustamos y que tú y yo podemos intentar algo, ¿no? Las cosas no se hacen así. Bueno, tú me dijiste que no mentías y que no tenías a nadie. No, es que no miento. Oh, no. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, la verdad es que sí mentiste. Ok, así no se hacen las cosas. pásenme a Julio, por favor. Pero déjela sola, por favor. Adelante, Julio. No, mejor no, lo voy a hablar después por el privado a él, dígale. Espérate, escúchame, yo quiero que me digas. No, después, vamos a hablar después diciendo, usted y yo. No, porque si no me, si, mira, si no me contestas ahorita, te bloqueo. Es mejor que me hables ahorita. ¿Por qué me negaste? ¿Por qué pregunte? Estás diciendo al hombre? Espérate, escúchame, para que los entendamos. ¿Por qué le estás diciendo al hombre que tú eres una mujer sola, que no tenés a nadie, si yo contigo y voy casi para un año de andar contigo y para ahorita en marzo yo te iba a mandar a traer hasta un clío? ¿No te mandé ahí como 3 días, te mandé $100 para que fueras a comprar comida y estás diciendo que no tienes marido, que no tienes a nadie, que eres una mujer sola? Porque es sinvergüenza, y una mujer ya con sus años negar a su pareja. No me dijiste que me querías, que me amabas, ¿cierto o falso? No sabe cómo contestarte. Por eso no quiere hablar, porque sabe que la destapé. ¿Cómo ve, maestro Doggy? Este brody le va a llamar y se van a arreglar. No, ¿sabe por qué? Porque mire, yo ya la había bloqueado durante 3 meses, pero ella me existió porque yo más o menos presentía algo. Entonces le digo, okay, te voy a dar una oportunidad. Oíste, te voy a dar una oportunidad, pero si yo te miro, que ¿por qué no me cae la llamada cuando te marco directo? ¿Por qué solamente por WhatsApp y yo te mando saldo y nunca te puedo llamar directo, pero usted a mí sí me marca directo? ¿Cómo es que está eso? Y entonces por eso ya la había bloqueado por 3 meses. Tengo como unos 2 meses que la volví a desbloquear, pero nosotros llevamos para un año de estar así con esta relación. Y ahorita para marzo yo la iba a mandar a traer porque ya habíamos quedado con ella. ¿Por qué la querías tener en Estados Unidos contigo? Porque ella me dijo, mire, yo lo quiero, yo lo amo, lo deseo y me gusta, y me hace falta su calor, yo hablo hasta con las niñas de ella y todo, que está bien. Entonces, mira, le digo yo, si te vienes y si es necesario, yo te puedo ayudar con unos $500-600 para que arregle los papeles. Pero tú la amas a ella, ¿no? Exacto, claro que sí. Pero por eso estoy llamando al chocolatazo, porque yo, antes de hacer eso, quiero estar seguro 100%, si no, pues aquí nomás yo la paro. Después de escuchar todo esto, es obvio que tú no le importas, no te ama. Exacto, no, claro, que es una mujer fácil, ¿sabe por qué? Porque si hubiera sido otra mujer, lo primero, en un principio no le pone cuidado al hombre, aunque le hubiera marcado, lo hubiera, pero le puso cuidado y le puso, yo escuché toda la conversación, que 9, que no sé qué, que no sé cuánto, yo escuché y mi respeto para Lobo, mi respeto. Pero no son 9, compadre, yo nada más estaba actuando. Claro, yo sé que sí, yo sé que es una estrategia para poder ambientar a la persona, eso yo lo sé. Sí, pero te digo que no son 9, en realidad son 10. Ah, bueno, ya ves, pues mucho mejor, ya la otra va de chascada. ¡Qué bárbaros! Este lobo le iba a chispar los ojos. Sí, no, se está jodido. No, pues de todos modos, gracias, muchas gracias, se los agradezco. Lo que más me sorprendió es que ahí estaban sus hijas y dijo, no puedo hablar más sucio porque están ellas aquí. Imagínate si no estuvieran. Sí. Ah, ya escuché todo, pues. No te vayas a tirar a las drogas, primo. No, bendito sea Dios, gracias a Dios que yo no tomo, no fumo, no tengo ningún vicio. Sé dónde estoy parado. Te lo digo de corazón, la verdad lo siento mucho, cuídate. Ok, bye bye, muchas gracias y muy amable, Dios me los bendiga a todos. De la que te salvamos, primo. Bendito sea Dios, qué bueno que me quitaron ese iguana de encima, gracias. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erazno y Chocolata, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Se calentó la charla, se calentó. Se calentó la charla, se calentó. De acuerdo no estuvieron porque su equipo perdió y con excusas han llegado a este show. Charla Caliente Sports, de Erazno y Chocolata. Se calentó. ¡Señores, señores! ¿Cómo está? ¡Bien! Acuérdense de esto, hay que pensar como adulto, vivir como joven, aconsejar como anciano y no dejar de soñar como un niño. Este güey, ¿qué le picó? Estamos en Despierta México. No, todo chiste, güey. ¿Cómo que estamos en Despierta México? ¡Alonso! ¡Alonso! Oigan, señores, ¿saben cuánta gente ha muerto haciendo los estadios del Mundial? ¿Cómo que gente ha muerto, Brody? ¿Qué te pasa? Señores, ¿mueren? Sí, porque el Mundial va a ser en Qatar. Y oigan bien esta noticia, ahí les va. Desde que la FIFA designó a Qatar como la sede del Mundial, así como ustedes lo oyen, señores, desde que la FIFA designó a Qatar como la sede del Mundial 2022, más de 6.500 trabajadores han muerto. ¡No! Espérame, Brody, espérame. ¿6.500? Ah, te sorprendió, Garbanzo. Pensé que el Garbanzo iba a decir, bueno, pues no son muchas, ¿eh? Señores, sí, maestro. 6.500 personas han muerto. Y dices, ¿cómo? Ah, no es cierto. El amarillismo. No, güey, ese es el problema. En Qatar, güey, y hay un documental que hablan de Corea del Norte. Tú sabes que la gente de Corea del Norte no puede salir de Corea del Norte. Pero hay una forma que te pueden dejar ir a trabajar a otro lado. ¿Ah? Si tienes familia en Corea del Norte, hijos y esposa, te dan chance. Te dan chance, pero ya saben, los tienen ahí como secuestrados, les dicen. Y se van a trabajar a Qatar, a hacer estadios, a hacer construcción ahí. Y tienen que mandar casi todo su dinero. ¿Y el dinero para qué es? Para Mr. Rocketman. Han muerto. Ahí les van. La gente que más muerto ha sido de Pakistán, de Nepal, de la India, Sri Lanka, güey. Cuando Qatar dijeron, va al Mundial, empezaron a llevar gente a hacer estadios. Son como 6 estadios, chidos estadios. Y The Guardian de Inglaterra comentó esto. Desde que la FIFA le quiera el diciembre de 2010 a Qatar como sede para la Copa del Mundo 2022, más de 6.500 trabajadores involucrados en la construcción de las sedes para el megaevento deportivo han muerto, según reveló el recién informe del diario británico The Guardian. 6.500 personas, la información obtenida de fuentes gubernamentales, revela que un promedio, unos 12 trabajadores mueren por semana, güey. Ah, por semana. A ver, maestro, espérate, ¿12 por semana? No, ah, se te hizo mucho. Pensé que iba a decir, ay, son 12. Bueno, pero ¿de cuántos van a trabajar? Ya, eres un imbécil. 12 por semana. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? Señores, acuérdense que es otros países. Como por ejemplo, aquí acaban de hacer el estadio de los Rams. Hay más reglas que nada. Los ponen como 550 cinturones para poder poner una luz y todo. Que te están escuchando, Brody, ¿eh? Saludos a todos los que nos oyen ahí. Alguien falleció ahí, una persona. Me han dicho, ¿verdad? Sí. Pero allá, güey, 6.000 personas han muerto. Y es que allá no hay seguridad, no hay buena comida. Duermen hasta 6 personas o 10 en un cuartito. ¿Pues qué, están en la fregada cárcel o qué? Sí, y tú dices, ah, pues ¿por qué no se van? Esto es lo que hacen, Garbanzo. Haz de cuenta que tú vives allá en Michoacán. Y están haciendo un estadio aquí en Dallas, donde ya vamos a entrar este lunes a Dallas, señores. Ey. En la grande, ahí vamos a estar. Imagínense que se vienen a Dallas, al estadio de los Cowboys, a hacerlo. Te traen de Michoacán, pero te dicen, ¿qué onda, primo? ¿Qué andas aquí o qué? ¿Quieres ir para el norte? ¡Vámonos! ¡Vámonos para el norte! Oye, pero para poder ir para el norte, para darte chamba ahí, ocupan $4,000. Y tú dices, güey, ¿cómo? No te apures. Yo te presto los $4,000, güey, para llevarte a jalar ahí. Al final vas a acabar haciendo como unos 10,000, $11,000 que no los tienes aquí vendiendo maíz, güey. Entonces, vámonos. Fíjate, piden prestados $4,000 para que les den jale, güey. O sea, yo pago plaza, para que me des jale te pago $4,000. Trabajan y trabajan hasta que pagan los $4,000. ¡No! Y luego empiezan ya a ganar su dinerito. Y empiezan, ya es cuando empiezan a mandar a su familia. ¡Qué mal! Hay gente que trabajó 3 años, güey, y se murió. ¿Y ya? Nada, güey. Entonces están hablando y la FIFA ya dijo, no, nosotros estamos encargados de que todo pase bien y que no sé qué y no sé cuánto, pero esto es noticia, maestro. Oye, pero está gacho, ¿no? No, es una noticia grande. Dice que la información obtenida de fuentes, como dijiste tú, Brody, dice 12 trabajadores a la semana, todos ellos provenientes de 5 países asiáticos, India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. La razón detrás de estas muertes serían precarias condiciones, lo que comentas, labores, la misma que razón con la que la esclavitud han sido denunciados desde el 2015, Brody. Sí, sí, eso es lo que ha pasado. Y algo muy gacho, dice, según en la Amnistía Internacional, los trabajadores migrantes deben pagar entre 5.000 a 4.500... Lo que estás decía, comentando, Rick. A los contratistas, güey, en sus países de origen para poder tener el empleo. Oye, ¿me das trabajo? Pues... necesito 4.000. No tengo tu vente. Ahí me los pagas con jale y después. No, man. Algunas denuncias también aseguraban que los empleadores confiscaban los pasaportes. Llegas tú, vienes de Bangladesh, donde sea, y tú, me vale madre, me voy a ir. Y te dicen, pues, ¿con qué? ¿No tienes pasaporte, hermano mío? Pues sí, y así era. En marzo del 2018, por ejemplo, Qatar lanzó los comités para la resolución de conflictos laborales, los que planeaban extender este tipo de casos. Solo durante ese año los comités recibieron más de 6.000 denuncias, según Departamento de Estados Unidos. Dijeron, a ver, pues, vamos a hacer quejas. 6.000 en un año. No te pase. La FIFA se lavó las manos diciendo, no, solo estamos checando, pues hay como todo, cositas ahí, pero no, todo está bien. Oye, y eso es lo que está sucediendo. Señores, el Canelo Álvarez, Canelo Álvarez, dijo que ya le dejen de mencionar al triple G. ¿Por qué? Dice, oye, güey, es cada que hablan, ustedes tienen que hablar de ese güey, de triple G. Ya gané no sé cuántas peleas, ya lo dejé abajo. Y ustedes siguen hablando del triple G. Eso dijo en una entrevista para ESPN, escuchen. Tienen tatuado a Golovkin en no sé dónde. Tienen tatuado a Golovkin no sé dónde. Tienen tatuado a Golovkin en no sé dónde. Y nomás piensan en eso. Ya hice 24 rounds, ya, o sea, no entiendo. Tengo otras metas en este momento. Subí de peso para ganar en la 175. Ahora bajé a la 168 para ganar todos los títulos en la 168. ¿Ustedes creen que eso no son logros grandes, el subir y bajar de peso? Son logros y metas más importantes para mí que después de 24 rounds con la misma persona, que todavía lo tengan tatuado, no sé dónde lo tengan, que siempre es lo único que sacan. Eso dijo el Canelo, y dijo el Canelo, oigan, yo no, porque le dicen, oye, güey, ¿tú traes algo personal con Golovkin? Porque él un día dijo, Abel, que diste positivo en el, ¿te acuerdan? El, ¿cómo se llama? El antidoping. Clenbuterol, y él dijo, fíjense, ni era malo eso, que ahorita ya lo legalizaron, cierto porcentaje de clenbuterol, eso ni te hacía nada, ni siquiera es doping. Es lo que dice el Canelo, y si no, no es nada personal. Ya viste lo del doping, ahora ya lo hicieron legal, lo del clenbuterol, por lo que pasa en México. Lo mío fue 0.080, no sé qué, fue una nada. Ya lo hicieron de sí. Que ya ponían, ya tienen cierto límite para poder salir con esto. Entonces a mí me hicieron algo grandísimo, que doping. Eso no es doping. Por favor, o sea, salir doping sí, porque, pero en este momento ya lo hicieron legal cierto límite. Pero a mí me hicieron un tema grande, ¿por qué? Porque soy... A ver. Tiene razón el Canelo, pero en ese momento era doping. Diga lo que diga. Es como Erasmo tu América. O sea, el América no hizo ninguna trampa en el campo, nada más porque un jugador... Van a decir, no, pero no es justo, pero esa es la regla. No era justo que le dieran doping a Canelo, pero en ese tiempo era la regla. Pues sí, maestro, pero eso dice el Canelo. Un tema grande, ¿por qué? Porque soy yo. Pero no tengo nada personal con él, para nada. Pero ahora, si vuelvo a llegar a pelear con él, ahorita están, dice, ay, que Golovkin, se les llena la boca de Golovkin. Pero si vuelvo a pelear con él y le gano, que estoy seguro que hasta lo puedo noquear, van a decir, ya estaba viejo, ya esto otro. Y ya, o sea, conozco perfectamente esta historia. La conozco perfectamente. Y si no hubiera peleado con Yildirim, estuvieran diciendo, otra vez se pasó por abajo las reglas de los campeonatos y que no peleó con el retador oficial y todo. Ahí está Golovkin, peleó con el retador oficial de su campeonato, con un realmente donadie, y no dijeron nada. Y, ay, espectacular, por favor. No vengan a decirme cosas que de verdad ustedes solo se contradicen. Maestro, maestro, pelea Triple G y pelea con unos bultos, nadie dice nada. El Canelo pelea con bultos, ese güey no sirve para nada, mira con qué bultos anda peleando. Es verdad. Muy bien, pero aquí está la diferencia. Una cosa es de que Triple G no anda diciendo por todos lados que él es el mejor y que hasta unos dicen que mejor que Chávez, que mejor que no sé qué. No. Entonces les dicen, no, pero mira con qué bulto peleas. Triple G no dice eso, por eso no le dicen eso. Tienen que ver esa parte. Ahora, el Canelo tiene razón, pero también tienes que echarte a la espalda no solo tu rival en el ring, sino que cuando eres el principal, esa es parte del juego y Canelo cae en eso. Y las únicas cosas, oye, que Canelo con toda su lana no puede comprar, pues son estos cinturones, ¿no? Es lo que te digo. O sea, no puedes, eso no se puede comprar. Exacto. Pero ahí está, pues buena carrera del Canelo, dice, yo me preparo, yo le echo ganas y a los críticos nunca los voy a tener felices. Oye, pero, pues, pero diga lo que diga, Triple G le ganó una pelea, a la otra le empataron. A ver, Doggy. Digan lo que digan. No. Ah, ¿cómo no? ¿Ya cambiaste? No. ¿Ya cambiaste? Estábamos en Las Vegas, en una suite con mujeres, ¿ya cambiaste hoy? ¿Con mujeres? Ahora que lo mencionas. Vámonos, vámonos. No me invitas. Ah, güey, ya nos vamos. Uy. Buen día, que hijos. No, la verdad es que a los críticos nunca les voy a dar gusto, ¿no? Así, la pelea pasada peleé con el número en las 168 libras, número uno, y aún si después de eso criticaron que no se vio bien, que se vio muy... Ya vámonos. Ahí por eso me llamaron, güey. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Está bien, Diablito. Oigan, pues noticia del día de hoy. A un hombre lo balean en el pecho para quitarle los perros que él caminaba. ¿De quién eran los perros? Los perros eran de Lady Gaga. Y les voy a decir la verdad, cuando yo escuché que un hombre que caminaba los perros de Lady Gaga se lo robaron, y yo se los digo porque yo tengo mis perritos que cuestan lo que cuesta la casa del garbanzo. ¡Ay, no más! Esos perritos, tú los pones, alguien te los camina, pero si alguien sabe de eso, cuánto cuestan y todo, se los pueden robar, lo que pasó ahí. Y yo dije, bueno, le robaron los perros a este hombre que caminaba los perritos de Lady Gaga. Y aseguro se puso de acuerdo con quien se los robó, pensé yo. Yo también. Y después me dicen, no, lo balearon. Y dije, bueno, igual para que se hubiera parecido algo real, dije, igual lo balearon en algún pie, en algún brazo. Y me dicen, no, fue en el pecho. ¿En el pecho? Y bueno, esto es lo que pasó. Ahorita vamos a hablar con Ulises Ríos. Él es experto en estos perros French Bulldogs que a Lady Gaga le robaron. ¿Qué pasó? Choco, el paseador de perros de Lady Gaga recibió un disparo y dos bulldogs franceses, Coig y Gustave. ¿Así se llaman esos güeyes? Bueno, ya, pues con esos nombres, ¿verdad? Ahora sí les gustó. Fueron robados hoy miércoles por la noche en Hollywood, dijo una fuente cercana a la cantante en CNN. Fuente dice que Lady Gaga está ofreciendo ahorita, oigan bien, $500,000. No. Cualquiera que tenga sus perros sin hacer preguntas, dice, no voy a hacer preguntas, nada de ustedes nomás quiero mis perros. Oye, güey, ¿y qué importa el baleado? Pues, güey, eso, pues, estos güey de güey van a decir, ah, sí, aquí están los... Sí, ¿por qué $500,000. ¿Por qué no dijo, oye, voy a pagar los gastos, lo que sea del pobre mi paseador de perros? No sabemos eso, qué bárbaro. Pero pues lo primero que se hace público es lo otro. Qué bárbaros, estamos en la época de los niños de cristal. No, Choco, pues es que hay... Ok, bueno, entonces le dijeron, dice ella que va a dar $500,000 a quien le dé sus perros, se lo regrese, no va a hacer preguntas ni nada. Bueno, tengan los perros, pueden utilizar el correo electrónico gustav@gmail.com para reclamar la recompensa. Dice, díganme dónde están o algo y ya, ¿no? Oye, pero de mensos alguien. No, Doggy, pero existe algo matemáticamente hablando que puede funcionar para el güey que le hizo todo ese desgarre. A ver, ¿qué, Garbanzo? Imagínate que pague $100,000 por la multa o el encierro, ¿no? 100 más para los... No sé, las curaciones del individuo que lastimó y 300 para él de la recompensa. Pues. ¿En dónde hacen eso? No, digo, pues... ¿Intento de asesinato? No, ¿100 digo... $100? Es que es de Catepec, están acostumbrados con 20 pesos, salen. ¡Ah! Sí, es cierto, tiene razón. Ay, vamos pues, Choco. A mí se me hace que a ti se te cae la mano. Puede ser. Bueno, pues miren ustedes, el paseador de perros, afortunadamente, está recuperándose. Qué bueno. Dijo... La fuente, Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo un hombre recibió un disparo durante un robo en la cuadra 1500 North Sierra Bonita Avenue en Hollywood el miércoles antes de las 10 de la noche. La víctima fue transportada al hospital condición estable, dijo LAPD a CNN. El sospechoso es un hombre y tomó los dos bulldogs franceses de la víctima. La policía dice que el sospechoso usó una pistola semiautomática y huyó de la escena en un sedán blanco. Se llevó dos perros, pero dicen que otro quedó libre, ¿no, Diablito? Ya, quedó libre. Lo agarró. El otro está dormido. Oye. Oye, Choco, ya tenemos a Ulises Ríos. Ulises, ¿cómo estás, Ulises? Buenas tardes, bien, ¿cómo están? Bien, gracias. Oye, pues rápido, sabemos que estás ocupado. ¿Tú cuántos perros más o menos tienes de estos que le robaron a Lady Gaga? Yo en mi casa tengo como 8 perros. ¿Ocho? 8 perros hembras. ¿Tú te dedicas a esto? Sí. ¿Eres un experto en los, en los French Bulldogs? ¿Estos perros? Sí, me dedico a eso. Tengo 5 años dedicándome a eso. Y el problema es que ahorita con el COVID, la gente en la casa... El último año hay mucha demanda para este clase de perro. Y estamos hablando de los más baratos, de como unos $4,000 hasta $30,000 están pagando por un perro de estos. ¿El más barato, $4,000? No les hubiera, más o menos 4,000. No les hubieras dado el precio si de repente estos nacos, como los perros que tienen, se los roban. Oye, el Jetta que me compré costó $1,300. En este negocio, los que hacemos esto no quieren que el público sepa cuánto hacemos al año, porque ya agarra ideas y cosas así pasan. Se roban los perros. Si usted ve en esta semana, 2 o 3 videos han salido aquí en Los Ángeles donde se han robado los perros. Porque sí. De una hembra, te voy a decir la verdad, de una hembra ya adulta le sacas como unos $40,000 al año en los puros cachorritos que le vendes. ¿Cuántos perros puede criar una perra de estos al año? Mira, yo he tenido, a cada 6 meses pueden tener, a la maquila cada 6 meses, están listas para tener. So, estamos hablando de 2 veces al año se puede embarazar. ¿Y cuántos perros tiene? De yo he tenido 1 y ha tenido 10. So, más o menos normalmente te dan de 3 a 6. Y si tú estás vendiendo cada perrito de 4,000 a 8,000, que es lo más barato, 4,000, si te avientas unos 10 al año con una hembra, estamos hablando de $40,000. Sí, vamos a decir que los vendes a 5,000 promedio, más o menos, y tiene tu perra 3 perros y en la otra cría 3 tiene como 6 y es una buena lana. Sí, 10, 20, 30, $40,000, Choco. Oye, yo más o menos estoy teniendo como unos 40, 50 cachorritos al año. Muy bien, ahora, ¿cómo yo saber cuando voy con alguien a comprar un French Bulldog y yo digo, quiero un perro que sea de verdad? ¿Cómo yo puedo saber si es un perro auténtico, puro? Pedigrí. Mira, una de las maneras es ver el perro en persona, porque mucha gente en las redes sociales están estafando mucha gente. Tienes que ir personalmente a la casa o al lugar de la persona para ver el perrito. Si no vas a la casa, se puede mirar un parque, una sesión de policía, pero no mandes dinero para nada. Tienes que ir en persona, porque mucha gente ahorita están diciendo, sí, mándame un depósito $1,000 y te tengo este perrito. Ya que lo mandas por Zelle o por PayPal, ya nunca más ves ese perro ni esa persona. Oye, Ulises, hay raza, como dice ahorita, que los perros están de demanda, Choco. Dicen, oye, este perro me vinieron a preguntar 10 por él, va, ya vienen, pero me caíste bien, yo te lo dejo a ti, nomás deposítame 1,000 varos y así se los roban, Choco. Sí, la persona que hizo eso ayer, seguro no supo de quién eran esos perros, pero como vio esa raza de perros, supo que si se los roban, si son hembras, sacan dinero, igual los pueden vender igual. Y lo peor es que era de una persona como Lady Gaga y ahora sí ya valió. Porque ya valió. Todo el mundo sabe y no va a poder hacer nada con esos perros. Oye, en 5 años tú has hecho alrededor de, ¿qué? De unos casi cerca de $150,000. Oh, sí, fácil. Ahora, Lady Gaga tiene estos perros perdidos. Cuando yo, mis perros tienen un chip en la espalda y tienen un chip mis perritos, por si un día, yo digo, se pierden o algo, alguien los lleva a un lugar, los escanean y sale de quién son, todo esto. Estos perros muy probable tienen un chip. ¿No es probable rastrearlos por un satélite? No, mira, el problema del chip, nomás se usa el chip para que la gente entienda, porque la gente piensa porque tiene un chip, ya lo van a encontrar. Mira, yo llevo mis perros una vez a la semana al veterinario o para un chequeo físico, lo que sea. Nunca le chequean el chip. Nomás el chip, la única razón que está el chip es si tu perro se sale de la casa y le agarra la perrería ahí, y lo lleva ya a la oficina de perrería, le corren la espalda y si sale el nombre allí, ok, mira, le pertenece a esta persona. Pero en el veterinario, ningún lugar, en el PetSmart, Petco, donde le vas a cortar el pelo, nadie chequea chip, Nomás los únicos es el doctor, la perrería. Cuando encuentra uno en la calle, se lo llevan para allá y ahí lo chequean cuando están adentro de las jaulas para ver si tiene dueño. El único y la única persona que chequea ese chip. Yo he llevado a mis perros en 5 años unas 150 veces y nunca, y te apuesto que ni aparato tienen allí de eso para chequear si el chip. O sea que si alguien compra los perritos que le robaron a Lady Gaga, no se preocupen, esos perritos no vas a tener problemas porque cuando lo lleves por las vacunas y eso, nadie se va a dar cuenta que es el de Lady Gaga. Wow. Oye, no se va a dar cuenta porque nunca chequean el chip. El chip nomás es para cuando le agarran la perrería en la calle, que lo llevan allá y allá los chequean antes si los van a dormir porque o no, nadie los adopta, les chequean el chip para ver si tiene dueño. No, pero es la única y es la única razón que chequean el chip para eso, pero así veterinario nunca han checado. Oye, Ulises, ¿es verdad que hay organizaciones que se encargan de investigar a gente que tiene maquila de perros? Porque después que no se les venden, los abandonan y los perritos andan ahí sueltos en las calles, andan sufriendo y estas personas se meten en problemas legales, ¿no? El problema sí y no. El problema es que a veces puedes tener muchos cachorritos y si no se te venden, se te enferma uno. Y si no lo llevas al veterinario, se te enferman todos y hay gente que los vende así, con parvo. Es que, mira, si vas a comprar un perro de aquí, te tienen que dar por lo menos un contrato de un año que no se te va a morir de una cosa genética. Porque los perros tienen que estar garantizados. No vas a pagar $4,000, nomás te lo va a entregar y dice, ok, gracias. Por lo menos tiene que dar lo que es el AKC paper, que son de pura sangre. Dos, tienen que dar un contrato de un año que diga, si este perro se muere, tienes que llevarlo al veterinario para que chequeen y vean por qué se murió. Si se murió de algo genético, pues te reemplazan el perro. Si se muere de parvo o algo así que ellos no tienen control, pues ya ahí tú perdiste. Pero son muchas cosas que tienes que fijarte antes de comprar un perro como esto. Oye, Brody, el perro que yo le compré a Crucito, Dieguito, que por cierto lo compré en una tienda, Choco, y de repente desaparecieron las tiendas de perros. Esto ya se hizo ilegal en, por lo menos en California, ¿no, Brody? Ya no hay tiendas de perros. Hace dos años pasó una ley que ya ningún lugar puede vender. Todos los perros que compren tienen que ser adoption. No se pueden comprar. Por eso el negocio de breeders se levantó mucho más, porque todas las tiendas ya no venden ningún perro que no sea adoption. No, porque quieren sacar los perros de las perrerías, so tienen que adoptar los perros. Pero ahorita ningún lugar es contra la ley vender un perro en las tiendas así por dinero. Nomás. Oye, Ulises, ¿y tú tienes entonces French Bulldogs? Que ¿cuánto cuesta cada una de estas perras que tienes tú? Mira, de las más baratas las ha comprado de $4,000 hasta $15,000 las hembras. Oh, no, yo pensé que te las había robado alguien que las andaba caminando. ¿A qué hora los caminan los perros y por dónde? Erasno. Por eso sé que los veterinarios no chequean allí, porque ya la llevaba, ya me di cuenta que no chequean allí. ¡Ay, hijo de la chu! Oye, muy bien, ahora, ¿tú tienes perros de venta ahorita? ¿Tienes French Bulldogs? Sí, tengo 8 ahorita, 8 de venta. Los que me mandó Diablito aquí son obviamente un color muy básico. ¿Todos tus perros son tienen ese tipo de color? Sí, no, son diferentes colores. Tengo color chocolate, tengo color azul. Ahorita los que tengo... ¿Azul? ¿Qué perros azules? Como grisecito, güey. Sí. No mames. Sí, ahorita lo que tengo es los cafés, lo que le dicen fan. El fan es el color que les dicen a esos perros, pero sí tengo diferentes colores. Aquí dijeron que parecían tiempo. Perros de tianguis, no se pasen de lado. Sí, güey, esos güeyes que pensé que tenían sarna, no. No, están bien bonitos. Oye, están muy bonitos. Ahora, esos perros son puros, auténticos. Sí, puros porque vienen con certificado, tienes la herencia de los papás y tienes la sangre, y tienen DNA y tienen un AKC, el pedigree, de los papás, de los abuelitos y así, so, todo se te entrega. Oye, tú, cuando tienes un perrito que compras ahí, yo siempre he dicho, oye, güey, ¿quién serán los papás de este perro? ¿Hay forma de buscar quién son los papás o los hermanos y llevarlos a que los vean? Sí se puede, pero pues, sí se puede, porque ahí en el certificado que te dan el AKC, hay un número registrado con esa compañía y ahí puedes buscar quién es el dueño del papá, la mamá y los abuelitos. Muy bien, entonces tú tienes ahí tus perritos, tienes una red social donde podemos verlos y todo eso. Ahora, ¿es legal lo que tú haces, que la gente tenga perritos así y los venda? Hasta ahorita es legal. Es legal, pero pues también si quieres buscar, pues obviamente vas a encontrar algo que a lo mejor no se puede hacer, ¿me entiendes? Pero la cosa más que nada es ser limpio con los perros. Estamos hablando que yo me encargo de esos perros todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, de comer, limpiar, de comer, limpiar, de comer, limpiar, porque esos perros muy fácil pueden enfermar y puedes, se te pueden morir todos sus perros. Uf. Que me ha pasado antes. Y también como un punto de vista muy personal, y se los digo, siempre los niños quieren un perrito, casi siempre. Mami quiere un perrito, papi quiere un perrito, bla, bla, bla. Y a veces los niños tienen el perro y después se les pasa la emoción y ahí se quedó el perro. Yo lo único que digo es, sean responsables con sus animales, porque esos perritos muchas veces los tienen nada más encerrados, ahí están tristes. Los perros son como un ser humano, tienen que ejercitarse, salir a caminar por lo menos una vez al día, y lo digo porque a mí me encantan los perritos y me da tristeza que los vean, que los tengan ahí nada más por decir, tengo un perro, y eso no se vale, ¿no? ¿Tú, Ulises? Sí, aparte, a mí me ha pasado eso en el pasado, en mi contrato, lo que tengo también, es que si ya no lo quieren o no lo pueden tener ya, yo tengo la primera opción de comprar el perro para atrás. Órale. Mucha gente no hace eso, no, ya vendiéndole dice, ya lo vendí ya. No, como yo sé que es mi perro y se lo vendí y sé lo que le estoy vendiendo, yo tengo la opción en el contrato, dicen, si no lo quieren, me lo pueden vender para atrás. Obviamente no al precio que se lo vendí, pero sí les doy un buen precio por ese perro. Sí, no se vale. Mira, yo al garbanzo de repente lo dejo salir aquí. A todos los dejo que salgan a la hora del lunch. Cálmense, tampoco no exageren, ¿ok? Pues bueno, pues ahí está. Lady Gaga, le robaron sus perritos. Está dando medio millón de dólares a quien sepa de sus perritos. Ahí vamos a tener la nota en las redes sociales para que los vean. Y por si alguien ha visto los perros de Lady Gaga. Ya nos confirmaron, Choco, que ya le llegaron las florecitas que le mandaste a Lady Gaga. Sí, pobrecita. Bueno, no está aquí ahorita, Garbanzo. Bueno. Pero no, ya, pobrecita, le mandé un mensajito. Me dijo, I'm sorry, no puedo hablar ahorita. You know what is this about. Y la verdad es como un ser humano. Para una familia que muera un perrito, es bien triste, ¿verdad, Ulises? No, pues sí, obviamente, es como para ella, son como sus hijos, ¿me entiendes? Y te imaginas que tenés la noticia que se robaron a tus hijos, es como pues por eso... Como cuando se te enfermó tu delfín, Choco, que le dio lagrimilla, ¿o qué tenía? Lagrimilla, Garbanzo, no sé, que tenía fuera de los burros que tienen allá en Ecate. Oye, Choco, mi tío, una vez le robaron una chiva y él daba como $1,000,000 para que... ¿Te recompensa por una chiva? ¿Por una chiva? Sí, es que él... Había un señor que hacía hablar a los animales. Entonces dijo, no vaya a ser que el señor agarre a la chiva, la haga hablar y diga lo que yo hago con ella en las noches. No, ya vámonos. Cuídate mucho, Ulises, gracias. Ok, gracias a ustedes. Ahí ponemos las redes sociales de Ulises para que vean los French Bulldogs que él tiene. Choco, al regresar tenemos la parodia aquí con el Erasmo. Ahorita se viene la parodia y ya Andrés Manuel López Obrador le están diciendo, Choco, que por qué no saca a Emma Coronel de la cárcel. Sí, a la esposa del Chapo le dicen, oye, Obrador, ¿por qué así como sacaste a Cienfuegos, no sacas a Emma Coronel? Van a ver lo que contestó Obrador después de la parodia aquí del Enmascarado de Plata. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasmo. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado y por tiempo limitado. Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien. Vayan a harris.com/Erasmo para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad, vienen de Alemania. Ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%. Así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasno. Estás escuchando sí. El podcast más chido. Erasno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido. Este es mi Chocolata. Este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erasmo y la Chocolata. El show más chido. Este es el podcast más chido. Es Erasmo y Chocolata. Es el podcast más chido. Es Erasmo y Chocolata. Millones de descargas. El show más chido. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el chocolate. Soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. ¡Ah, bueno! Me siento, me veo bien contento. Me veo, se siente, yo soy el presidente. Me veo, me siento. Me veo, me siento. Me siento, me siento. Gracias, yo soy el presidente. Hola, ¿qué tal, mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos? Y no les doy nada para los que me andan albureando. Quiero informarles a todas y a todos que estoy muy enojado con el Moreno. ¿Cuál Moreno? Con López, así López. Ustedes lo conocen como López. Y ya puse en mi cuenta de Twitter, puse lo siguiente: una medalla más de latón, fuera máscaras. AMLO se suma a la élite mundial de tiranos, fuera máscaras. Despierta México, y ya puse el enlace en mi cuenta de Twitter donde digo de que este es parte de los tiranos y las tiranas. ¡Ah, no manches! Anda con todo, don Chente, Y tengo el audio de lo que acaba de lanzar History Channel. ¿Cómo? Y sí, el History Channel lanzó este audio. Quiero que lo escuchen y la escuchen. Es solamente un minuto. Para ver nacer a los gobiernos dictatoriales, basta con alimentar las emociones de la gente. Aprovechándose de ello, las mentes maquiavélicas comienzan a engendrar el plan para la conquista del poder absoluto. El primer paso es dividir a la sociedad, culpando de todos sus problemas a los gobiernos que le preceden. Colocan en la mente de la gente la semilla del odio contra todo aquello que no sea el proyecto que se proclama. Censurar a los medios y enemistar a las empresas hacen que la opinión pública se vuelva favorable al nuevo tirano en potencia. El peligro real comienza cuando se tiene la mayoría absoluta en el Congreso. Toda decisión que tome el maquiavélico personaje será aprobada por los parlamentos y así buscarán perpetuarse en el poder. Modificaciones a la Constitución, control absoluto de la prensa, centralización de las instituciones. No te pierdas, Tiranos de América Latina, 2 de marzo, solo por History. Ya lo escucharon, ahí lo tienen todos y todas para que vayan viendo cómo es que funciona este asunto. Oiga, perdón, don Vicente Fox. Nada más quería decirle que lo que usted acaba de poner, pues es falso. No va a salir el 2 de marzo y no es cierto. ¿Por qué? Esa es una mentira. Es una mentira. ¿Pero por qué mentira? ¿Dónde está la mentira? Te entiendo, tú eres chairo. Estás buscando que te llegue tu despensa. Se te está haciendo tarde, vete por tu despensa, córrele. Es que no es cierto, no quiere engañar al pueblo. Eso de que es... usted dirá lo que quiera, pero eso de... ya dijeron Discovery Channel que eso no... que diga el History Channel que eso no va a salir. Que lo que está haciendo usted es pura mentira. Nomás está queriendo poner cosas y de las que dice que no es cierto. A ver, Chairo, ¿es cierto o no es cierto de que el peje tiene mayoría en el Congreso? Sí, sí tiene, ¿qué? Dime si no es verdad que ha cambiado cosas de la Constitución y la Constituciona. Ah, sí, pues sí, también. Dime si no es verdad que canceló un aeropuerto para hacer otro aeropuerto y costó mucho la cancelación. Eso es mentira, no es cierto. No costó lo que dicen que había costado. Yo te entiendo, pero nada más quiero decirte que no te va a tocar ni un centavo. Ni un centavo de lo que están pensando que les van a dar. Es más, estoy harto de todas las calumnias que se han hecho en mi nombre. Él dijo que nos iba a encerrar en la cárcel. A mí, a Peña, a aquel... Al Borolas... Que yo les ayudé a ganar en el PAN. Les dije, ¿quieren PAN? No les dan. ¿Quieren queso? Van por eso. Toma, con todo y el hueso. No iba así, pero me salió. A ver, entonces, Borolas, todos íbamos a estar en la cárcel, hasta Cedillo. ¿Dónde están? No han vendido el avión. Les siguen dando de comer a todos ustedes con mentiras y mentiros. Oiga, tiene razón el presidente. Yo no pienso que no tiene razón el presidente. No, wey. Pero es que si digo... Ustedes tienen familia, así que yo que ustedes me cuidaba. Ah, no, ¿sabe qué? Usted tiene razón. Ah, sí, sí. Todo sí. Lo que usted dijo, eso es neta. Aquí no vamos a dejarlo. Oiga, pero no. Sí, pero ¿qué onda con lo de que usted está tratando de arreglar las cárceles y todo en México, así como cuando era el presidente? Bueno, es una de las cosas que se filtraron en WikiLeaks. Y eso era verdad. Yo quería, esa era mi propuesta, esa era mi idea, para que todos y todas aquellos, yo pedía que en las cárceles, porque me dijo mi secretario, ¿qué es lo que usted pide, señor presidente? El más popular, el más querendón, el más guapachoso, el de las botas. Porque yo soy muy guapachoso. Miren mis manos, miren. Pobre Martita, sí la destrozaba. ¡Qué manotas! Entonces les dije yo, a ver, vamos a hacer algo. Quiero que todas las cárceles tengan alberca, tengan canchas de tenis, de básquetbol y canchas de fútbol de indoor. Quiero que vayan a empezar a hacer también azulejo en las cárceles. Que pongan internet, que todos los presos puedan tener una tableta, puedan tener su computadora y puedan tener acceso al internet, a las noticias y al YouTube. Era mi propuesta. A ver. Canchas de todo, Wi-Fi, tabletas, internet. Ay, me faltó también que todas las cárceles tengan un cine, que tengan su cine para 50 reos por lo menos. No manches, pues sí. Claro, y también que tengan acceso a la televisión para que vean películas y también tengan canales porno. No, pues, ya agréguele si quiere room service también. Es precisamente a donde iba. Necesitamos meseras y meseros para que atiendan a los reos y a las reas, y además que haya un túnel donde aquel preso que se ha portado bien pueda ir a la cárcel de mujeres a visitar a aquella mujer que esté dispuesta a ir a la cárcel de los hombres, se puedan ver. Además, visitas VIP, ya sabrán. Así que es mi propuesta. Oiga, pero no, ¿cómo que? Pues va a estar mejor uno en la cárcel ya. ¿Cómo es que usted propone que en la cárcel tenga jacuzzi, albercas, tengan televisión, internet, tengan canchas de esto y lo otro y lo otro? ¿Y las escuelas? Las escuelas es donde se ocupa el dinero, señor Vicente Fox. Ahí es donde debe arreglar las aulas. Ponerle atención a nuestros hijos. Nuevos mesabancos, unos libros chidos, internet, computadoras para que aprendan, aire acondicionado. Que a la hora del recreo tengamos comida, que den comida a la hora de la comida, desayunos. Y ahora resulta que en la cárcel la van a tener pues más chida que va a parecer un hotel de 5 estrellas. Yeah. ¿Por qué haces eso? Mira, parece cuando te escucho hablar que estoy viendo una película de allá, de Pedro Infante. La razón por la que quiero que la cárcel esté bien arreglada, porque creo que las escuelas, no, porque por las escuelas ya pasamos. Y para la cárcel vamos que volamos. Me veo bien contento, me veo. Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Si tú te vas, yo no voy a llorar. Mejor pondré a Erasmo y Chocolate, el show más chido para escuchar. Voy a reír. Y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Voy a escuchar. No voy a cambiar. A radio con Erasmo y Chocolate, el show más chido para escuchar. Me hacen reír. Y todos mis problemas sé que voy a olvidar. Oigan, nomás quiero decirles que yo hice esta letra para si ustedes les preguntan quién hizo la letra, yo la hice, mira, ¿eh? Oh my god, ya vas a empezar con eso. Es de todos los días, chocó algo. No manches, ya. Just to let you know, Mr. Garbanzo. Bueno, más. A la letra, Garbanzo. La Choco a la moda, Erasmo bien naco, siempre anda el muchacho. La Choco de marca le gusta vestir, la máscara Erasmo lo hace distinguir. Lo escucho en el carro, tal vez trabajando, pero que no falte la Choco y Erasmo. Garbanzo bien loco, también engañado, los ojos sonrientes. Y están bien zafados. Ok, a ver, ya quita eso. A Obrador le están diciendo que saque a Emma Coronel de la cárcel, así como sacó a Cienfuegos. Ah. Oye, Choco, pero nomás rapidito, mira, esta rolita yo también la escribí cuando vino Gerardo Ortiz. Ahorita voy a poner lo que dijo Obrador. Creo que Gerardo está haciendo algo. No, güey, ya pon lo que dijo Obrador de Emma Coronel, brody. Quita eso. Está poniendo cortinas de un Erasmo. Hoy nomás, hoy. La Chocolata y el Erasmo por las tardes, lo que escucho aquí en mi radio, sí, señor. No, brody. Iba escuchando como siempre, me moría de la risa, pues el show está cargada, brody. Chocolatazo a toda madre. De veras lo escucho hasta en el calen. Y ya sabes, soy adicto a este show. Barbaridades y ocurrencias son lo que traen a la gente a escuchar el programa. Yo soy Gerardo y soy su amigo. Y si escucharon el programa, ya se hicieron un favor. Emocionante el chocolatazo. El Doggy en su hora va arrasando. Erasmo con su risa me ganó. Con Erasmo y Choco bien contento, me la paso riendo al 100%. Cuando ando en la plaza, también allá en mi casa, Erasmo y la Choco es diversión. Soy Gerardo, soy Ortiz y estamos al millón. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Y puro Erasmo y la Chocolata. Man. Vamos con lo que dijo Obrador de Emma Coronel y de Cienfuegos. Disculpa, mi querida Choco. Erasno, me gustó la que hiciste con Jenny Rivera. Esa sí. Cuando vino Jenny Rivera, sí. Choco, que estaba, cuando estaba viva, vino aquí. Bueno, muchas veces aquí se la pasaba, pero escribí algo para ella. Erasno, obviamente que era cuando estaba viva. No iba a hacerte nada así que sin estar viva. Sí, verdad, sí, cierto, la regué. Ponlo porque vamos con lo de Obrador. La Choco también te gusta eso. Choco, ya puede que ponga la información, Choco. A ver, rápido. Jenny Rivera. Como el show es muy divertido, yo me quedo aquí contigo. Voy a darle gusto al gusto y escuchar con mis amigos. Me gusta Erasmo y la Choco por la tarde. Esta tarde escucho Erasno y sigo con Chocolata. Y si llega el güey del Doggy, pues también él va pa' adentro. Aquí está Erasno y la Choco con lo que yo me divierto. ¡Ay, Valentina López! ¿Qué? Oh my god. A ver, ya, ¿no? ¿Alguien más que vaya a pedir otra cosa? ¿Otra? Oye, la que hiciste del Darey, esa también estaba chida. No, ya. Está bien, perra. A ver, ¿qué le dijeron a Obrador? Le dijeron a Obrador, detuvieron a Emma Coronel y dijo, pues mira acá, mi cabecita de algodón que siempre trae unas bajo la manga, dijo. Ay, andan muy preocupados por lo de Emma Coronel. ¿Pero qué onda con el señor aquel que también estuvo involucrado con Peña Nieto? Ahí no dijeron nada. Cálmate, mi porro. No quiero nada. Es un asunto que deciden en Estados Unidos. La detienen. Su esposo, como se sabe, está también detenido. También agreguen de que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera. A lo mejor por eso. Ya ven, está diciendo, eso no lo dicen, ¿verdad? Es también la detención, que quieren tener más información de cómo se daba la relación, cómo se llevaba a cabo el contubernio, porque eso también fue un distintivo de los gobiernos neoliberales, la asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia. No se sabía. Oye, Choco, quiero dar un aplauso a Obrador. Es un crack, es un político crack. No. ¿De verdad? Sí. ¿Estás aplaudiendo, Doggy? Este brother sabe cómo se maneja la política. No, sí, muy no. Bueno. Uf. Ahí se aventó una de, si fuera fútbol esto, se aventó una chilena en el área y la metió al ángulo. Ni cuenta se dieron, ¿verdad? Pues como pues no, yo... maestro, está diciendo, así como ven una cosa, vean otra. No tiene nada que ver esto con lo de Cienfuegos. Bien. ¿Dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaba la autoridad? Entonces, puede ser por eso. Ojalá informen más los del gobierno de Estados Unidos, pero ese es un asunto que les corresponde a ellos. O sea, estás diciendo de que utilizó el momento para decir las tranzas que hacían los otros. Como siempre, se las dejó como el cuchillo en la mantequilla y así se fue. Se las bueno, dejó. A ver, ¿qué más? Es un asunto que deciden en Estados Unidos. Su esposo, como se sabe, está también detenido. En lo que dijo Choco y hablado de Cienfuegos. No tenemos información y corresponde en el último caso, lo de la esposa de Guzmán Loera, pues a la justicia en Estados Unidos. Es un asunto aparte. No confundir lo del general Cienfuegos, porque ahí se demostró que no habían pruebas. O sea, lo que están diciendo es de que así como ayudó a Cienfuegos a salir, ¿por qué no va y le ayuda a Emma Coronel si no hay pruebas? Pues sí, pero él dijo, no, pues yo creo la quieren. Y ya digo, Jesús Esquivel, experto en esto, la van a agarrar a Emma Coronel. Le van a cambiar la identidad y va a servir como testigo protegido. Oye, el que volteó bandera, ya lo dijeron, fue el Damaso, Choco. Y también dicen que le dieron 14 años. Ay. Fíjate, después de que agarran a Emma, sale la noticia. Ah, 14 años para Damaso. Pues ah, ok. Ahí está. Entonces, y fíjate, son compadres. ¿Quién Damaso es qué? Padrino de una de las niñas, según la información. Órale. Oye, entonces si le dan 14 años a Damaso y a Emma Coronel agarran, pues por ahí va el rollo. La cosa es de que debemos de preguntar qué es un testigo protegido. Alguien que sea un testigo protegido nos puede llamar. Sí, ahorita te van a llamar, Erasno. Erasno, eres un imbécil. El Doggy dijo aquí en la Choco que no hay pregunta estúpida, Diablito. Ya, no hay ninguna pregunta estúpida. Pero no se pasen tampoco. Ah, bueno. No, Choco, ¿cómo es? Bueno, debe de haber gente que... imagínense, andan a hacer cirugías, viven en lugares muy remotos No, yo creo que es más, se echa de ver más pues, que alguien que llegue a un lugar remoto, ¿no? Pues es decir, sí. Este vecino, ¿qué? Pero yo una vez, Choco, hace como 3 meses, yo vi a un testigo protegido, Choco. No. ¿Sí? ¿Cómo viste un testigo protegido? ¿Cómo sabías que era un testigo protegido? Porque, mira, Choco, está bien raro porque yo estaba ahí en mi casa y había una lluvia fuerte. Lluvia larga. Y entonces llegó un vato con un paraguas y con un poncho de plástico y tocó la puerta. Era domingo, entonces era un testigo protegido de la lluvia. ¡Chao! Era un testigo de Jehová. O sea, no, yo dije un testigo protegiendo. Pues, sí. ¿Y era testigo de qué? Pues de Jehová. Pues por eso te estoy diciendo, testigo eso. De Jehová protegido por la lluvia. Pégale. De la lluvia. Uh-huh. Entonces, sí se ven, sí hay. Es peligrosa la lluvia, Choco, hay que protegernos. Venga, Garbanzo. No, Choco. No, Choco. Cuando pegues, pega de repente, sí. Porque cuando la haces así, pues hasta duele. A no. Uno le duele, porque a uno le duele lo ajeno. Sí, Choco, no seas así. No. Nice. Ya cayó. Oye, Choco, yo creo que también deberíamos de ver. Yo sé que a ti te gusta golpear y a la gente le da risa, pero también ya en una edad como el Garbanzo, Diablito, que ellos ya pueden tener como esta caída. Mira, ya viene la ambulancia. Pues no ves que a mí se me cae el brazo siempre. Pero no se te cae el diente. Oh, eso es peor. Pero no se te cae el diente. Erasno, ya deja de hablar así como estúpido. No, pues más tarde. Tienes que dejar de hablar así como estúpido. Mala por pedo. Choco, cuando tú nos pegas a nosotros te hace más fuerte, es como extra poder que te sí, da. Cuando sí, es que cuando yo golpeo, o sea, como que chupo un tipo de fuerza al impacto, como que se absorbe su fuerza, pero como ustedes no tienen fuerza, pues ¿qué absorbo? Al contrario, debilidad. ¡Estás absorbiendo mi alma! ¿No tienes otra canción que has compuesto? ¡Ah, la del duelo! Necesitas escuchar por la radio a quien más. Saludos al grupo Duelo. Al Erasmo y la Choco, que son pura diversión. ¡Ahí en el Doggy! Necesitas escuchar sus locuras y sus bromas. No te las vayas a perder, el show de Erasmo y la Choco, tú lo vas a disfrutar. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Duelo y queremos invitarlos a que escuchen a nuestro compa, el Erasmo y la Chocolata. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolata, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Doggy. Hip hip doggy, hip hip doggy, hip hip doggy, hip hip doggy, hip hip doggy, hip hip hip doggy. Muy bien, a ver, aquí tenemos una de las cositas. Garbanzo, tú me tenías algo que las 15 cosas no sé qué, ¿no? Que querías que analizaran. Es que yo le busco estas notitas porque ustedes son... Por eso, ¿la tienes o no? Es esa, ¿no? No. Ah, no. Acá la tengo yo. En mi archivo del Doggy. A ver, voy a leer esto que me dio el Garbanzo. Voy a leer esto, me lo pasó el Garbanzo. Siempre me dice, maestro, analice esto. Le digo, yo no lo voy a analizar al aire. Porque analizarlo fuera del aire me da huevo. Y luego otra vez. Acá al aire, pues no. Así me la voy a aventar para que veas yo, mira. Muy bien, Garbanzo. Maestro. Pues a todos, gracias por estar en sintonía. Un programa que es gratis, que te ofrece tanto. De verdad, estamos bendecidos todos. Nosotros con el trabajo y ustedes con este programa. La verdad, así es, somos un grupo, ¿verdad? Así es. Y pensar que hay gente que se queja, ¿no? Hasta que se vaya uno es cuando van a valorar. Descaramiento. Yo estoy hablando como señor el día que no estemos. Aquí está, gracias, es en serio. Oigan, dice aquí, dile esto a ese hombre que no te supo valorar y querrá conquistarte todos los días de su vida.